El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Fe, la 95.9 FM Worldwide, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Gracias por estar aquí en sintonía. Este es su amigo Johnny del Valle. Y su amiga Yami del Valle. Que le acompañe en esta preciosa mañana. Mira esa sonrisa tan linda que lleva ahí mi angelito. Amor, ¿cómo te sientes hoy? Feliz y contenta de estar aquí otro día más, mi amor. Esto es energía para mí. Uh-huh. Me encanta estar aquí en compañía tuya y en compañía de todos nuestros amigos que nos escuchan todas las semanas. Sí. Así que estoy aquí esperando a que nos llamen y digan, hey, yo también estoy presente, ¿verdad? Uh-huh. Y que se preparen, que tenemos mucho para compartir con ellos en el día de hoy. Bien alegre que hemos podido celebrar las Navidades y todavía siguen las celebraciones. Uh-huh. Es que yo digo, nuestra vida debe ser llena de celebraciones, de mi fiesta amor. En fiesta. De fiesta en fiesta. Hay personas que dicen que la vida va de mal en peor. ¿Qué no, tú crees de eso? Que va. Hay que cambiar ese pensamiento, mi amor. Uh-huh. No solamente festejamos esos días que ya se han separado nacionalmente, hasta internacionalmente, mundialmente, sino porque no coger cada día y celebrarlo hasta el máximo. Uh-huh. Porque en realidad no sabemos cuál es nuestro último día. Sí, hay una nueva cultura levantándose ahora, mi amor. Hemos estado hablando de esto. ¿Cuál? Acerca de que el lunes es el nuevo viernes. Oh, claro que sí. Uh-huh. Entonces deberíamos ser el lunes, martes, miércoles, jueves. Todos los otros días deben ser un viernes. Uh-huh. ¿Y por qué es un viernes? Porque la gente dice, no, ya se acabó el trabajo, sí, y ahora a descansar, ya a relajarse y a festejar. Bueno, podemos tener esa misma mentalidad el resto de la semana. Uh-huh. ¿Qué tú crees? El lunes debe de ser el mejor día de nuestras vidas. Sí, verdad. El viernes todo el mundo espera, porque voy a cobrar el viernes. Hay el día de bendición, el día de la cosa. Pero hacen cosas durante el fin de semana que cuando vienen el lunes, aquí tenemos que ir otra vez a trabajar y ya gastamos todo lo que. Sí, sabes, mi amor, algo que. Que yo, a mí siempre me ha gustado mucho los lunes. Uh-huh. Que yo me acuerde, me gusta mucho los lunes porque lo veo como una nueva oportunidad, un comienzo, una nueva semana. Uh-huh. Y digo, bueno, aquí voy a tratar de hacer mejor, es un chance que Dios me ha dado. Uh-huh. Pero si te pones a ver los lunes, que es nuevo comienzo, pero cada día es una nueva oportunidad. Uh-huh. Que nos da Dios para empezar de nuevo. Sí. Todos los días estamos empezando de nuevo. Yeah. Así que ya puede ser que lo tomes con todos los días sean lunes o todos los días sean viernes, según tus experiencias, pero es que hay que tomar cada día para celebrarlo. Uh-huh. ¿Verdad? Y porque en realidad sí es una bendición. Si estamos aquí, hay que celebrar. Y ahora comenzamos un nuevo año. Ay, sí. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, eso es una emoción que digo, okay, hay que prepararse, ¿verdad? Sí. Así que estoy bien contenta porque, bueno, se acaba este año, pero empieza uno nuevo y sabemos que siempre, si queremos, puede ser mucho mejor. Y es una bendición cuando Dios nos regala un nuevo año, tenemos responsabilidad de aprovechar ese tiempo que Dios nos claro da. Claro que sí, cada minuto, cada segundo, mi amor. Uh-huh. Sí. Y tenemos que cuidarlo bien, cuidar el tiempo. El tiempo es algo que nosotros no podemos recuperar. Y vamos a hablar durante el día de hoy de cómo prepararnos para ese nuevo año. Pero antes de continuar, vamos a darle la bienvenida al más esperado de todo, al que está ahí al otro lado de su teléfono esperando su llamada. Se trata únicamente de Martín. Martín. ¿Cómo te sientes, Martín? Muy, muy bien. Tú sabes que las Navidades es un día, una estación de regocijo. Sí. Total. Y sí. Está la cosa al doble. ¿Cómo? Mira, tú te salvaste, brother, este viernes. Déjame decirte. Sí, me salvé. ¿Qué? Yo estaba en peligro. Estabas en a punto de extinción, papá. What? That's right. Porque nosotros fuimos de parranda, dimos 6 casas. Ajá. Una fue Rosita. Ajá. Que no nos abrió. Gracias, Rosita. ¿Y por qué no fuiste la de nosotras? Porque no tengo la dirección. Ay, ¿por qué será? Y Carlos se suponía que viniera con nosotros. Porque sí, a parrandear, porque él sí sabe. Y el sinvergüencita no se esas son palabras fuertes. Oh, sí, oh, bien sí. Tempranito en la mañana. Tempranito, porque a él, si vamos este fin de semana, lo agarro porque lo agarro. Sí. Ay, ya, wow. Ya. Prepárate. Sí. Prepárate, Carlito. Carlos. Wow. ¿Cómo es? En guerra advertida no muere soldado. Sí. Wow. Pero mira, 6 casas, bro. 6 casas. Ay. Sí, estuvo bien rico. Sí. Nadie se me cuitió, que eso es muy bueno. ¿Nadie se te qué? Cuitió. ¿Qué es eso? Quit. Ese es puertorriqueño. No se rindió, no se rajó. Sí. Tengo que enseñarte puertorriqueño. Sí, acuérdate que hay otras personas que nos escuchan, es verdad, que no saben. Es verdad. Muy bien. Ese lenguaje tuyo, Martín. Empezamos a las 8:30 de la mañana. ¿Cómo? Terminamos a las 2:30 de la mañana. Ah, perdón, 8:30 de la noche. De la noche. Oh. Hasta las 2:30 de la mañana. Bueno, wow. Nos fuimos. ¿Sabes qué, mi amor? Ellos me hicieron una. Como una parranda, vamos a llamarla así. Sí. El lunes pasado. Por la radio. Por la radio. Sí. Y estuvo fenomenal. Me hubiera encantado que hubieran ido a casa. Y yo sé que le hubiéramos abierto las puertas. ¿Tú crees? I have water balloons ready. Sí. Pero no, y las voces cantaron tan lindo. Y no me imaginaba que cantaran tan lindo. Martín es uno de él tú cantas muy bien, Martín. Ya, y la hija de la pastora que estaba aquí, bello, bello, que canta. Sí. Vamos para iTunes. Vamos, mira. Vamos a hacer un trío. ¿Sabes que nos llamaron un montón de gente? Y la gente que fuimos a visitar. Nos decían, wow, tremendo, tremendo programa, lo estuvimos escuchando. Qué bueno. Lo de las parrandas. Sí. Porque sabes que se escucha bien. Hay personas que quieren de buena voluntad cantar y todo, pero a veces quizás no se escucha muy bien. Pero definitivamente ese grupo que estuvo contigo, Martín, haciendo las parrandas. Sí. Y que querían que repitiéramos el programa. Y bueno, en un futuro vamos a ver si hacemos el programa. Ven acá. Y las parrandas nada más que se pueden hacer en el tiempo de... ¿En diciembre? Sí. Si son puertorriqueñas, no, porque tenemos las octavitas, tenemos a los reyes. Ah. Eso es por sí, pero ya en los Estados Unidos ya... Entra ahora a las tiendas y todo lo que hay es Valentine's ya Day. Está la cosa. Día de los enamorados, sí. Ya. Ve, por eso que yo no voy a las tiendas muy frecuente. Ya pues, está los corazoncitos, los chocolates. Todavía no has traído New Year's. No, yo sé, pero ya están preparados. Increíble. Y tú te debes preparar también. Y nosotros aquí también nos hemos preparado. Preparando sí, también. Porque esta temporada, especialmente en este año, tenemos unas metas para... Pues ser parte de esas celebraciones en la vida de nuestros radio oyentes. Sí, estén pendientes ahora en enero, que va a salir algo bien especial y único, ¿verdad? Para las parejas. Así que estén, para los matrimonios, así que estén bien pendientes. Muy bien. Bueno, Martín, entonces nosotros recibimos un regalito de unos amigos de nosotros. Ajá. Llegamos a comer pupusa. Por fin wow. Llegamos a comer las famosas pupusas. Y se me escaparon el lunes. Sí. Ya, y estaban ricos. No, pero it's not the same, man. No, estaban bien ricas. Con la salsita y el repollito todo, y todo. Sí. Todo bueno. La compartimos con las niñas, le gustó también. Oh, sí. Sí. Pues mira, recuérdense hoy, de a las 3. Be there or be square. Sí. Yo te lo dije. Sí, pero tú haces toda esta fiesta cuando hay que trabajar. No, los lunes ustedes se van. Pero a trabajar. Está bien, pero you know, you can skip an hour, 2 hours, and then you know. Tenemos trabajo hoy. Come on, man. Tenemos que tener una reunión a las 6, imagínate. That's all right. Bueno, ahí está. Okay. Te están llamando. All right. Si siguen llamando aquí al 352-347-9576, también pueden mandarnos un texto al 352-593-0095. Y ahora, como todas las mañanas, vamos a pasar un tiempo de gratitud a Dios, porque es nuestra actitud de gratitud que levanta nuestro gozo, y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Por lo tanto, en esta mañana, únete con nosotros aquí en los estudios en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti con grande regocijo, porque tú nos has dado este nuevo día para abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Gracias. Gracias por tu grande amor y misericordia, por la manera que tú nos amas, por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia, por darnos la oportunidad de estar aquí presente. Gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido en nuestra vida hasta el día de hoy, que aún en los momentos difíciles podemos confiar que todas las cosas obran para bien. Gracias por ser nuestra fortaleza y por darnos este gozo. Y queremos agradecerte por nuestros amigos, nuestra familia, por aquellos que nos acompañan en esta jornada. Gracias por ello, y te pedimos, de donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, que hoy puedan también recibir ellos la oportunidad de tener grande gozo y poder hacer sus sueños una realidad. Y Señor, mientras compartimos en este espacio radial, te pedimos que tú uses nuestras palabras, y la música y el mensaje que vamos a traer para levantar al caído, para traer nueva fuerza a aquel que se siente débil. Haz milagros, Señor, que se levante el mundo con nueva esperanza, que podamos escuchar de los testimonios maravillosos de tu grandeza, y que hoy pueda ser un día de grande victoria. Celebramos, Señor, y queremos ser agradecidos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado, que el mundo pueda ver la luz de tu amor que brille desde nosotros. Señor, que se haga tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pasar esos momentos con nosotros en gratitud, y cuando somos agradecidos, cosas grandes empiezan a suceder. Se despiertan en ti capacidades para poder creer en aún más de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Bueno, Martín, ¿quién llamó? Llamó hermanita Julia. Oh, Julia. Sí, sí, oh, fiel oyente. Sí, le da muchos saludos a ustedes y me estaba regañando. Sí. ¿Por qué? A ella le encanta regañarme. Sí. Sí. Ella. ¿Qué te hiciste ahora? Yo soy el niño mimado de ella, entonces ella, sí, ella me regaña. ¿Y qué fue lo que hiciste mal? No quiere decir. No, está bien. ¿Fue aquí ahora? Sí, ahora. Ahora, no, rapidito. Ella es friendo y comiendo. Sí. ¿Qué te hiciste? Sí, ella esa es la mejor corrección al momento. Al momento, ¿cómo? Claro. Yes. El cocotazo al momento. Sí, yo, porque si imagínate, si te da el cocotazo una hora después, tú dices, ¿para qué fue eso? No. Eso fue por el miércoles, el martes pasado. ¿Dónde están mis notas? ¿Dónde están mis notas? Sí. ¿Tú quieres mi opinión? Yo te... No. Gracias por tu opinión. Gracias por tu... Exacto. Te gustó mucho eso, me encantó, Martín. Tengo la lista conmigo todo el tiempo. Sí, imagínate, sí, la estás usando. Claro, cada vez que alguien me lo tira. Pero mira, ¿tú quieres mi opinión? Ahorita te lo vas gracias a aprender. Por tu, pero esto es como Star Wars. Tú puedes usar, no la he visto todavía. Tú puedes usar la fuerza para el bien o para el mal. Oh. Tú tienes que escoger. Porque la fuerza es la fuerza, pero tú tienes que escoger si lo vas a usar para el bien o para el mal. Sí, eso es así. Ajá, bueno. Mira, te voy a decir más. Las parrandas me han dejado loco. Sí, te dieron mucho dulce, café y un montón de cosas. Vinieron los pastores de Orlando, de Kissimmee. Wow, qué rico. A unirse con nosotros. Sí. A Franco y a Santos. Y saludos a ellos. Sí, saludos. Ellos siempre se están comunicando con nosotros a través de gracias texto, por estar ahí. Sí. Gracias, tú sabes también otra cosa, que cuando la pastora va a Connecticut, ella nos escucha allá en Connecticut. Wow, dice que no te pierdes tu programa y el programa de Al Próximo Nivel. Qué bendición. Gracias. Bendición. Tremendo, tremendo. Yeah. Eso me llenó mucho de alegría y saludos porque nos está escuchando. Qué bueno. Saludos, pastores. Sí. Yes. Vinieron hasta acá para estar hacer las parrandas. Es que contigo todo el mundo se divierte. Y se quedaron en casa overnight. Lo pasamos bien chévere. Bien qué chévere. Bueno, yeah, qué bueno, qué bueno. Y también, tú estás pegado, brother. No, te están escuchando mucho. Ya. Yeah. Sí. No, y queremos crecer. Y hay muchos planes para este año. Y de eso que vamos a estar hablando en el día de hoy. Yes. De los planes para el nuevo año. Y mira, quédese ahí que yo voy a compartir con ustedes los secretos que yo conozco. Esto no solamente va a ser teología, o sea, algo, ¿cómo se dice eso? Como filosofía. No, yo les voy a dar lo máximo. Me voy a vaciar aquí de todo lo que conozco acerca de cómo hacer un sueño una realidad. Le vas a dar carne, sí, no le vas a dar. Sí, sí, sí. No te muevas. Botellita. No. Dime. ¿Qué tal? Verduras. Es mejor que la carne. Sí. Llena más. No, ya, verduras y vegetales. Ya empezamos nuestra nueva, entonces, la rutina, mejorando siempre, estamos mejorando, pero como ya terminó las Navidades, y durante las Navidades, pues uno come un poquito. ¿Cómo se dice? Yes. Desintoxicándonos. Sí. algo parecido. Y regresando a una dieta saludable. Sí. Y todo natural, todo, sí, porque a veces no se puede porque hay las invitaciones, tantas comidas. Sí. No se puede decir que no a eso. No, claro que no. El arroz con dulce, flan, hizo mi hermana que trajo. Delicioso, sí. Todos los flan y cakes y todo. Y es bueno probar un poquito de aquí, un poquito de allá, pero cuando viene a la normalidad, hay que regresar. Sí. Regresar. Yo hice algo que no lo recomiendo. No, ¿qué tú hiciste? Fue que después de la parranda del viernes, solamente I had breakfast. That's it. That's it. Chico mío, bro. Comiste mucho. Comiste por la semana. Por 2 días, 3 días, sí. Wow. Tú estás como el camello, entonces. Y entonces ayuné ayer. Sí, te puedo llevar para donde quiera, entonces. Lo que tengo que decir, un montón de. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Tú dijiste que tú querías un Big Mac, ¿tú dijiste? No, yo no como eso. No, tú dijiste un Big Mac. I don't eat McDonald's no more. No. Pero era un Mac que tú querías. Años. Para Navidad, un Mac. No. Oh, yeah, you're right. Yes. Yes, se lo había olvidado. Sí. ¿Cómo se te olvidó, Martín? Bueno, vamos a continuar con la programación. Nos gustaría saber qué está sucediendo al otro lado de radio. Usted puede participar en el día de hoy. Si tiene cualquier pregunta, comentario, me encantaría contestarle las preguntas en el aire. O si tiene cualquier comentario para compartir con nosotros, lo puede hacer llamando al número de teléfono. Sí, al 352-347-9576. O lo pueden hacer por un texto al 352-593-0095. Ahora, quédese ahí, no se mueve. Vamos ahora a la música internacional de la frecuencia que inspira fe. Con Dios todas las cosas son posible. I like this one. Quedarte en mi vida, Señor. Como el sol orquesta en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida, tú me das. Vida, tú me das. Frecuencia que inspira Fela 95.9 FM Worldwide, alrededor del mundo a través de RadioFe95.com. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y gracias por sus llamadas. Y siguen entrando, mi amor. Esto está. Sí, bueno. Ya empezó la fiesta. Oh, yes. Oh, yes. Esta fiesta es internacional y nos están acompañando alrededor del mundo. Y tú puedes hacer lo mismo donde quiera que vaya descargando nuestra aplicación. Pasa por RadioFe95.com, descarga la aplicación en su teléfono y donde quiera que vaya nos lleva con ustedes. Déjanos saber cómo está trabajando esa aplicación donde quiera que vaya. Y como es, descarga, disfruta y comparte. Sí. Así es. Y ya están, se están reportando alrededor del mundo. Mira, ya ahora mismo en Tampa, ahí en la ciudad de Tampa, se están reportando Ashley y las gemelas. Se están escuchando. Hello. Hi, girls. How are you today? Mm-hmm. Thank you for being there. Y bueno. Me gusta mucho cuando las niñas nos mandan un video. Ya, lo disfruto tanto. Sí. Que nos manden otro. Sí. Y hoy, pues, vamos a aprovechar el tiempo. Ya el año se está acabando. ¿Cuánto queda? Ya, horitas. Ya. Entonces, mi amor, y este año, ¿tú crees que tú has podido lograr de tus metas, de poder alcanzar ciertas cosas que querías hacer? Sí, yo sí he llegado a alcanzar algunas de las metas. Uh-huh. Tengo otras más que van a tomar más tiempo. Pero sí, estoy contenta con lo que ha sucedido en este año. Uh-huh. Y estoy más contenta porque sé que lo que viene es mucho mejor. Imagínate por un momento conmigo, vamos a poner este escenario, que toda la audiencia pueda también ponerse en este lugar. Imagínate que donde quiera que tú tienes que ir, acercarte o llegar, tienes que ir caminando. Imagínate por un momento ir caminando. Bueno, no tiene auto, no hay bicicleta, no hay nada. Tiene que ir caminando. Yo te digo, yo estuve un tiempo que era así. Sí. Y todo depende de donde uno vive. Porque si uno vive en una ciudad grande, hay personas que viven en ciudades grandes que no necesitan un auto. Porque de donde yo nací en Cuba, iba a la escuela caminando, iba al parque caminando, iba al mercado caminando. Yo creo que nada más que usaba transporte público cuando iba a visitar a otros familiares fuera de la ciudad, o cuando iba a unos parques más grandes o el zoológico o algo así. Pero ¿verdad día que la vida día, cambia? Día a día era caminando. Y la vida es totalmente diferente. Sí, me quejaba. No te quejaba porque no sabía de... Pero si tenía un auto alrededor, tú quisieras un auto. Pero esto es lo que pasa. Cuando uno tiene que caminar, uno tiene que prepararse para los elementos. Si está lloviendo, cuánto tiempo se va a tardar, uno tiene que salir con más tiempo para llegar. Sí. Uh-huh. Pues todo eso, todo cambia cuando no tenemos una transportación que nos llega ahí ligero. Y un viaje tan pequeño, como vamos a decir, nosotros estamos ahora en Ocala y en una hora podemos llegar hablando, podemos llegar a hora y media en auto a Tampa, pero distancias que son tan cortas como Gainesville, que a lo mejor son 45 minutos de aquí. Si tuvieran que hacer esa trayectoria caminando, a lo mejor hicieron ese viaje una vez en nuestra vida. Yeah. Una vez. Ajá. ¿Sabes que aquí antes lo hacían en caballos? En caballo. Cuando fuimos al museo, eran caballos. Sí. No eran autos, en caballos. Entonces, ¿te tomaban cuánto tiempo, mi amor? Mucho tiempo. Y los elementos eran diferentes. No habían carretera como habían hoy. Era por los bosques y carretera que habían que formarse de tierra, de polvo. Entonces, estos elementos pues cambian la manera que uno pues pueda transportarse, ¿sí? O ir a cierto lugar. La razón por qué yo traigo ese escenario es porque en la vida nosotros a veces tenemos metas, no sabemos cómo llegar allí. Y las metas tenemos que prepararnos para ellas, porque no es tan ligero como nosotros estamos impuestos en nuestra sociedad recibir todo en un instante. Para llegar a ser un sueño, una realidad, se va caminando, no se va en auto, se va caminando. Entonces, por lo tanto, tiene que ir preparado para que las circunstancias van a cambiar, que puede venir una tormenta de momento, cuánto tiempo se va a tardar en llegar ahí. Pero yo noto que muchas personas se rinden en el camino porque estamos tan impuestos en nuestra sociedad recibir todo al instante. Los resultados instantáneos. Al momento, que por eso es que nos rendimos, por eso que no vemos resultados en 10 días, pues ya nos rendimos. No llegamos a nuestra meta en un mes, pues ya nos rendimos. Y tenemos que ser realistas. Y tenemos que tomar nuestras metas en serio y ser constantes, porque así es que nosotros vamos a poder llegar, no es de la noche a la mañana. Pero también depende de lo grande que sea tu meta, mi amor. Claro. Porque si es una meta pequeña, sí se puede alcanzar en menos tiempo, pero según lo grande que sea ese sueño, esa meta, entonces el tiempo que vas a tener que dedicarte en la preparación y en la espera. Sí. Y yo sé que hay personas que están escuchando hoy en día, porque esto también ha sido mi experiencia, que a veces tienen metas que se repiten todos los años se repite esa misma meta, porque de verdad no se han preparado para hacer esa meta una realidad. Simplemente ha sido un deseo. Ay, sí. Me gusta mucho como tú lo dices, la diferencia entre el sueño y las metas. ¿Cómo es que me estabas bueno, diciendo? Un sueño, cuando tienes una meta, pues ahí se vuelve realidad. Es como único volver un sueño en realidad, es poniéndole una fecha. Una fecha. Cuando tú le pones a tu sueño una fecha, es una meta. Es una meta. Entonces, cuando tú tienes un sueño, pero no le pones una fecha, simplemente se vuelve un deseo. Un deseo. Eso me gusta. Y muchas personas tienen grandes deseos, grande imaginación, pero no tienen metas. Y de eso pues vamos a estar hablando hoy. Pero Martín, dinos qué está sucediendo allá al otro lado. Espérate, yo estoy cogiendo nota. Sí. Sueño, fecha, no meta. Sí. ¿Cuál sí. era el otro? Sueños, no fecha, no deseos. Meta. Deseos. Ah, deseos. Sí. Se queda simplemente en deseos. Okay. Sí. Y hay muchas personas muchas personas desean. Repítelo, mi amor. Okay. Eso es lo que está lindo. Si tú tienes un sueño y le pones una fecha, se convierte ahora en una meta. Y si tú tienes un sueño y no le pones fecha, es simplemente un deseo. Y muchas personas en realidad se ponen a saber que tienen muchos sueños, pero se quedan en deseos. Ajá, ajá. ¿Cómo es que dicen las estadísticas que solamente de 3-4% de las personas llegan a cumplir sus sueños, wow, que lo hacen en una realidad? 3-4%. Yes. 3-4%. Yes. No es nada. Es casi el mismo porcentaje de personas que llegan a lograr vivir una vida que a ellos les gusta. Porque, su vida ideal. La vida ideal. La vida que han soñado. Las estadísticas dicen que alrededor de 3-4% son los únicos, wow, que llegan a vivir la vida ideal como ellos soñaron vivir. Que el resto siempre se pasan deseando. Me gustaría que esto fuera diferente. Me gustaría tener el suficiente de esto o querer más de esto. De verdad. Pero que no se viven quedan esa ahí, vida abundante. Se quedan en ese nivel. Me gustaría, quisiera. Y ahí se queda. Yo estoy proponido este año como propuesto. Estoy propuesto este año, como el año pasado, de ayudar a todos aquellos que quieran llegar a su meta, hacer de su apoyo. Amén. Yo quiero ser de su apoyo. Porque yo sé que eso es lo que hace la gran diferencia en la vida. Cuando tú tienes a alguien que cree contigo que se puede alcanzar. Oh, sí. Y ese es un elemento que por eso que a veces no podemos llegar. Sí, pero digo, primeramente tienes que creer en que sí puedes llegar. Aunque los demás no crean contigo. Sí. Primero tú tienes que convencerte de que lo que tú sueñas, lo que tú deseas, puede convertirse en una realidad. Si tú lo ves posible con Dios, como decimos aquí, todo es posible. Sí. Y entonces es una ayuda extra cuando los demás te pueden ayudar. Pero empieza con uno mismo, diciendo, esto puede ser una realidad. Sí. Y muchas personas no alcanzan esa realidad. Si hay duda. Ni se proponen tener un plan, ni poner una meta. Porque cuando hablan acerca de sus sueños, no encuentran a nadie que los apoye, no encuentran nada. Y ¿sabes qué? Nadie te va a sentir lo mismo por tu sueño que tú. porque el sueño es tuyo. La vida ideal que tú te imaginas es tuya. Y bueno, por eso es que Dios también nos dio la oportunidad de compartir con los demás, porque vamos a encontrar personas que sí van a creer con nosotros. Sí. Por eso es que es tan importante. Esto es bueno también en el matrimonio. Porque cuando tú tienes a alguien que te apoya, alguien que cuando tú le dices un sueño y le pones fecha y te apoya en esa meta, porque se convierte, como tú dijiste, de sueño, fecha, meta. Cuando se convierte en esa meta y tienes a alguien que te apoya, pues ya con dos es mucho mejor que cuando vas en contra de la marea o alguien que te está que se está quejando, que te está desanimando. Quitándote la fuerza. ¿Y cuándo tú vas a llegar? Tú prometiste que esto iba a pasar. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué pasó con ese sueño que tuviste? Y eso fue un sueño de arroz con habichuela. Y goodness. Arroz de habichuela. Sí. Pero ya siempre está hablando. No, es un dicho. ¿Verdad, Rosa? Siempre de comida. Veme, Rosa está conmigo. Rosa no dijo nada. Yo sí, no lo oíste. Ella dijo que sí. Sí, no, también, mi amor, cuando las personas ven que dices, no, pero eso me va a tomar mucho tiempo. Ajá. No, es que eso lo veo tan lejano. ¿Cómo yo voy a llegar hasta allá? Sí. Eso, entonces ya se están impidiendo ellos mismos. Y se quedan solamente, ay, cómo me gustaría, pero ¿qué va? Lo ven imposible solamente porque es una meta que va a tomar mucho tiempo. Pero dicen, no, ya, ay, es mucho para mí, no puedo esperar tanto. Pero lo que no se dan cuenta es que el tiempo pasa, quieras o no quieras, y vas a llegar a puede pasar de aquí a 5 años, y al no tener un plan, no vas a tener ese sueño hecho una realidad, porque dijiste que era mucho tiempo, y sabes que el tiempo pasó. Y llegaste ahí, y que no llegaste a cumplir esa meta, porque no le pusiste fecha. Johnny. Y ya estamos aquí. Ya estamos aquí en este mundo. El tiempo va a pasar, aunque tú lo aproveches o no lo aproveches. Es mejor aprovecharlo. Sí, dime. Sugerencia. No sería bueno romper esa meta grande entre metas más chiquitas, bueno, para que vamos a hablar el día de hoy. Para que entonces te anime cada vez que alcanzas la chiquita. Claro. De nivel en nivel, como el programa. Al próximo nivel, como dice Dios, de gloria, en gloria, en gloria. Claro que sí, ¿no? Es que Martín ya es un genio, por eso es que está con nosotros. Claro que sí. Martín es científico aquí, está ahí mezclando todas las fórmulas. Mira, hablando de fórmulas, nos llamó nuestra hermanita Evelyn Pratt. ¿Cómo está, Evelyn? Saludos. Yes, saludos. Quien me vio ayer en Unidos en Cristo, porque ellos estaban predicando allá. Oh, cool. Sí, el pastor The Good People. Pratt. Very nice. We missed them. I know. Sí, y les manda muchas felicitaciones a ustedes por el programa, y que sea un año mejor. Claro, 2016. Yes, definitely. Evelyn Pratt. Yes, yes, thank you. Entonces también llamó Víctor, la voz romántica de Radio Fe, saludándolos a ustedes. Saludos, Víctor. Saludos, Víctor. Y también llamó Martín Soto, mi tocayo, que necesita oración porque él se tuvo un accidente bien feo. Sí, se rompió el tobillo. Y, oh, wow. Ya. So, wow, está orando para recuperación ligera. Amén. Y que si se puede, más tarde, que le pongan los hijos del rey. Tengo un Dios que todo lo puede. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Ahora, Martín, ¿qué te iba a decir? Regresando a lo de los... No. Algo que tú dijiste. La voz romántica. Sí, eso fue lo que tú dijiste. Sí, la voz romántica, Víctor, la voz romántica de Radio Fe. Sí, algo que te pasa cada vez que tú mencionas el nombre de Víctor. ¿Qué te pasa? No, el tipo es buena gente. Sí, muy buena gente. Ha estado patinando, yo no sé. ¿Patinando? Sí, sí. ¿Roller skates o ice skates? No. ¿Ninguna de los dos? No. Pero... Mira, escuché también que estuviste en un torneo de dominó. Sí. No, tú no quieres entonces decir lo que pasó entonces. ¿Qué pasó? ¿Te ganaron entonces? Yo estaba jugando con el papá de Camila. Ajá. Pero no era un tournament, No te dieron una pela. No, but that's not real dominoes, man. No es real dominoes. Cuando tú pierdes. No, es que eso es cubano. ¿Sí? Eso es un domino diferente al puertorriqueño. No, porque tú sabes que mira, no empiece con nosotros. No empiece con nosotros. Dilo, mi amor, dilo, dilo. Bueno, mira, porque si yo lo digo, sale peor. No, yo no, no sé qué. No, no, no, no, no. Pero ella está jugando conmigo, gracias a Dios. Sí. También no. La está jugando conmigo. Sí, sí. Yo aprendí a. Yo lo juego al estilo. Cubano. Cubano, digo, ah, yo no sí, sé. Sí, sí, está bien. Pero aprendí hace poco a jugarlo puertorriqueño. Pero algo que me sorprendió es lo dadivoso que son los puertorriqueños, porque en cada jugada ellos te regalan puntos. Porque me di cuenta en el primer, la primera parte que si ganas te dan 100 puntos, después 75, después no hay mucho trabajo ahí. 50 y 25. Son muy dadivosos. No, porque es que hay que llegar a 500. Exacto, exacto. Ustedes 150. Sí, pero hay que ganar cada punto. Se gana, hay que trabajar. Una vez tú ganas 50 puntos de una mano. No, todo depende si sabes jugar o no. Ah, bueno. Pero bueno, pero te dan en el cubano te dan un empujo porque te dan el doble. No, y juegan con menos fichas. En el primero. También. No, sí, los puertorriqueños con menos fichas. Sí. Por eso es tarda más. Estos tienen doble 9 y de una nada más tienes 18 puntos. Bueno, claro. Yeah. Come on. Pero uno solo ganó. A mí me gusta. No, pero es good. Domino es good regardless. Es lo que dice. Eso no es domino. Cuando él pierde, eso no es domino. Eso es sentado a la mesa jugando. Eso es chiste. Si gana, sí es domino. Y es un campeonato y no, todo. No, dice. Pero mira, me gané esta agua. Este es mi trofeo. Le tengo que dar un shout out a Camila. Sí, porque cuando no estaba jugando con ella, ajá, cuando estaba jugando con el papá estaba perdiendo. Sí. Y cuando estaba jugando con Camila estaba ganando. Ah, bueno. Sí. No, y quiero darte las gracias, Camila, si nos estabas escuchando, uh-huh, por el regalito que nos enviaste. What? For Christmas. Sí, for Christmas. Yeah. ¿Sería que vino Christmas gift? Gracias, Camila. Y gracias a los padres también, porque sé que la apoyaron. Y yo fui a la fiesta. También, sí. ¿Tú le llevaste algo? Of course. Ah, bueno, eso es lo que vale. Y a los hermanos también. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Bueno, vamos a regresar al tema que está buenísimo. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de cómo hacer esos sueños una realidad. Este año, tú no te vas a quedar atrás. No te vamos a dejar quedar atrás para nada. Quédate ahí, tengo unos cuantos puntos más para compartir contigo, pero antes vamos a celebrar el amor. Ay, sí, mi amor. Sí. Ya te extrañaba ya. ¿Cómo fue? La mía que está durmiendo. Está bien, la despierta ahorita. No, ahora mismo la voy a llamar. Mándale un texto. El amor es algo que se celebra todos los días. Es un regalo de parte de Dios. Nosotros no conocemos el amor a menos que Dios nos enseñe primeramente lo que es. El amor de Dios es incondicional. Eso quiere decir que Dios te ama en los días buenos, aun en los días que no son tan buenos. Ese es el amor de Dios en nuestra vida. Y cuando tú aceptas ese amor, tú no tienes ninguna otra alternativa de desear amar a otros. Por lo tanto, en el día de hoy, aprovecha el tiempo de regalar besos, abrazos y palabras de afirmación a aquellos que te acompañan en esta jornada, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, aquellos que están ahí para que la vida tenga sentido. Y ese amor pues va a crecer aún más. Hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer, que desde el principio Dios fundió este matrimonio para que pueda demostrar lo que el verdadero amor es. Dice que los dos van a dejar todo atrás, absolutamente todo, y se volverán como uno solo. En esta jornada van a tener retos, van a vivir momentos de pruebas, pero todo eso viene para hacerlos aún más fuertes. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues dale un beso, un abrazo, un apretón bien, bien fuerte. Dile lo mucho que le ama. Si no está, si no se encuentra, envíale un texto, un mensaje ahora mismo y di: estoy pensando en ti. Y le doy gracias a Dios que llegamos a vivir esta vida juntos. Bueno, si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you, Angel. Soy yo. Cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo. No.

sueño. Este es mi año. Este es mi año. Radio Fe95.com, y este es el sonido internacional que celebra tu fe, tu música y tu cultura. Y si quieres saber más acerca de nuestra música, puedes pasar por Radio Fe95.com, ¿verdad, mi amor? Así es. Y ese fue WLYG. Uh-huh. Jonathan Sin featuring Benjamin. No sé. Pero me gusta esa canción, mi amor. Gracias. Nothing but the best. Yes. Lo mejor para nuestra radio audiencia. Así, sí, gracias por traer esa música. Sí, gracias. Ya, siempre estoy buscando, siempre estoy. Sí, la voy a compartir ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué yo puedo buscar? ¿Quién yo puedo buscar? Me gusta mucho. Gracias. Martín, ¿qué tú haces? Martín, ¿qué haces? Estoy tratando de mandarle un saludito a mi esposa. Sí. Sí, porque pero es que no la quiero despertar tampoco, porque ella está bien. Canse. Sí, porque ella predicó ayer y el sábado fue a una actividad de la iglesia también. Yeah. We're busy, we're really busy. Sí, sí. No, y después la tenía despierta el viernes hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. Tú eres un abusador, abusador. No solamente eso. Pero ella va todos los días. Ella va a hacer, no lo hacen todos los días. No, eso tú crees, eso es lo que tú crees. No, es que están vacaciones y tengo que aprovechar. Mira. Aprovechar o abusar, mira. ¿Cuál de las dos? Yo creo que abusar. Yo lo llamo aprovechar. Tú lo llamas aprovechar. Sí, sí. Mira, y encima de eso va a ser pupusa hoy esta tarde. Sí, eso. Wow. Imagínate. Sí. ¿Ya? La tiene ahí trabajando. Al palo, como decimos los puertorriqueños. Yo sé que ella lo hace con mucho amor. Ella le encanta cuidar de su familia y participar de las cosas en la comunidad. Y eso, pues, hace la vida tener sentido. Y de eso se trata, tener una visión para la vida. Una visión para la vida no es obtener cosas. Mi amor, yo me he encontrado con muchas personas que yo le digo, ¿cuál es la visión para tu vida? ¿Y sabes lo que dicen? ¿Qué dicen? Una casa grande con 18 cuartos, piscinas y dinero para vacaciones. Me dicen, yo quiero el carro del año. Y yo digo, bueno, esas cosas tan lindas, tan bonitas, pero eso no puede ser una visión. Porque la visión no puede ser puesta en cosas materiales. Para nada. Las cosas materiales son resultado de bueno esfuerzo, metas y consistencia. ¿Sí? Eso es lo que hace que las cosas materiales aparezcan en nuestras vidas. Y cuando aparecen las cosas materiales, son secundarias a la vida que nosotros estamos tratando de alcanzar. La visión debe de ser basada en el amor, la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Tú quieres siempre sentir el amor. ¿Qué tú puedes hacer para demostrar, enseñar y recibir amor todos los días de tu vida? Así es. Ese es lo primordial. Lo segundo es con quién tú quieres compartir tu vida. ¿Quiénes son las personas que tú quieres tener alrededor de ti todo el tiempo? A Martín siempre. Yo no sé si Martín es parte de ese grupo. Mi amor, be nice. No sé, es que, mi amor, tú ves cómo se porta a veces. Mira, ahí ya rompió algo. Ya rompió algo ahí, bebé. Me quiso tirar con algo, ¿viste? Todo el mundo escuchó eso. Pero Johnny, sí. Jamie, I love you. Thank you for your love. I feel it. Yeah. I feel it. Sí. I feel the love. The beginning. The love. Entonces, primeramente, mi amor, es hay que basarlo en el amor, en ¿verdad? El amor, es lo primordial. Es algo... algo que primeramente viene de Dios. Entonces el amor uno lo consigue a través de aceptando que somos creación, que Dios nos ama. Mira, y hay unos puntos que tú estabas hablándome en esta mañana acerca de reflejar, ¿sí? Reflejar, arrepentirse, perdonar. O sea, todo esto es te pone, y renovar. Uh-huh. Todo esto te pone en un estado de amor para recibir el amor. Sí. Ya, uh-huh. No, y algo que quería compartir es que en realidad todo el mundo quiere ser amado, uh-huh, y tiene eso por dentro de querer amar, de uh-huh, amar a otra persona. Uh-huh. Eso es algo que todo ser humano, mi amor, está en nuestro interior, uh-huh, que no podemos negarlo. Lo que a veces vamos buscando el amor detrás de cosas que aparentemente dicen te va a amar, pero no. Uh-huh. Están buscando el amor en lugares diferentes, como decía la canción que acabas de poner. Uh-huh. Hay que buscar ese amor primero con nuestra relación con Dios. Uh-huh. Y Él es el que nos va a enseñar a verdaderamente amar a aquellas personas que están en nuestra vida. Eso es algo común que tenemos todos los seres humanos. Queremos amar y ser amados. El amor comienza el proceso de la visión para nuestras vidas. Así. No son las cosas materiales, sino la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Sí, y también hay un amor que le puedo sacar provecho a. Eso es interés, eso es interés. Eso no es amor, eso es interés. Pero lo llaman sí, amor. Sí, bueno, esa es la versión humana, mm-hmm, del amor. Bien egoísta. Sí, bien egoísta. Sí, se ama egoístamente. Uh-huh. Y el día que tú no me quieras, yo me voy. Y el día que tú no me amas, pues esto va a suceder. Y si no me aman, pues me busco a otro, me busco a otra. Y es de eso que estamos llenos, la sociedad. Sí, la sociedad está llena de eso. Y es porque no. Y después dicen, no, el amor no se puede controlar, que se enamoraron y ya se enamoró. El amor es una decisión, es una decisión, porque va a haber el día que tú te puedes despertar y no sientes, no sientes. Y tú tienes que estar decidido. Es una decisión. Un sentimiento. Y como único, uno puede decidir amar a alguien, es si primeramente uno recibe el amor incondicional que viene de parte de Dios. Nadie te puede amar como Dios te ama. Si tú no recibes ese amor incondicional, siempre va a tener una manera equivocada de ver el amor. O si no, va a decir, no siento amor porque nadie me ama. Va a estar buscando que alguien te ama. Y eso te puede llevar en un rumbo bien equivocado también. Entonces, la visión de nuestras vidas comienza con la realidad de la emoción más poderosa del amor. Y cuando tú comienzas a decir, Dios me ama y tiene propósitos conmigo, ahí se despierta tu imaginación. Entonces, lo segundo que tú tienes que establecer es con quién tú quieres pasar la vida, con quién tú quieres disfrutar ese amor. Con Telma. Sí, con Telma, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con el que sea, esas personas que Dios ha permitido en tu vida. Y a veces estamos tan estresados de la vida que no aprovechamos el tiempo que tenemos con nuestra familia porque estamos tan deseosos de alcanzar cosas, alcanzar metas. No tengo que ir al gimnasio, no tengo que trabajar, no tengo que hacer dinero, tengo que comprar la casa. Entonces, no está basado en amor, está basado en cosas. Entonces, cuando está basado en amor y en quién compartir, lo tercero que tenemos que hacer es qué podemos hacer para tener el estilo de vida que podamos disfrutar ese amor con lo que nosotros amamos todos los días. Ajá. Eso es una visión. Ahí es que se establece el por qué hacer las cosas. Porque va a haber día que alguien te va a preguntar, tú mismo te va a preguntar, ¿por qué yo quiero alcanzar esta meta? Y si son para cosas materiales, tú puedes decir, olvídate, si estoy bien con lo que tengo. Y te conforma. Y si está basada en cosas vanas, pues no va a tener contestación. Va a decir, yo no sé por qué hago esto, yo no sé por qué. Entonces va a estar detrás de esos sueños, uh-huh, y no va a poder tener esas relaciones, uh-huh, fuertes que desea tener con sus familiares, sus amigos. Hace poco escuché una entrevista de un hombre que es un experto en finanzas. Y cuando él empezó... Ah, Martín. Bueno, él está llegando ahí, sí, está llegando ahí. Cuando él empezó, él pensaba que... tener grande influencia y respeto, que personas que la manera que ellos te ven es la manera que tú vas a crecer en esa industria, en la industria del dinero y de tener fortuna. Y tuvo una oportunidad de conocer a un hombre en su ciudad que era uno de los más grandes ejecutivos de finanzas. Pero era un hombre que él dice, yo estaba tan deseoso de conocerlo, no podía esperar para conocerlo. Y aquí voy y guío mi carro en una propiedad privada de muchos acres con una mansión. Y yo estaba pues tan preparado para hablar con este hombre, quería aprender de él. Y dice, en 3 minutos supe que yo no quería hacer nada como él. Porque él entró en una situación donde se encontró con un hombre que se había divorciado 4 veces, que estaba en problemas con contribuidores a su negocio. Tenía negocios que se estaban cayendo, se estaban derrumbando, porque él tenía su fundación puesta en las cosas materiales. Wow. Y tú puedes alcanzar, obtener cosas, pero no van a durar, no van a permanecer. Algo que yo he anotado, y nosotros hemos pasado por muchas propiedades bien lindas, ¿verdad, mi amor? Sí. Y vemos esas propiedades bien lindas, bien hermosas, de personas que han alcanzado, bueno, parece vivir ese sueño, ¿verdad? Y estoy notando algo en estos días de fiesta. Tienen carteles que dice Jesús es la razón por la temporada de Navidad. Jesús tiene que tener fe, tiene que tener, tu vida tiene que estar basada en ese amor que no se mueve. ¿Sí? Y después que tú tienes una visión, entonces ahí es que tú empiezas a tener una respuesta. Cuando te cansa y dices, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Ah, porque yo voy a vivir en amor, compartiendo con aquellos que Dios ha puesto en mi vida, y voy a hacer todo lo posible para hacer eso una realidad todos los días de mi vida. Esa pasión te va a hacer que todos los días tú te despiertes una y otra vez lleno de energía y gozo para confrontar la vida. Yeah. Oh, sí. ¿Tú crees que existirá personas que piensan de que no ir, tener eso en, ¿cómo decir? ¿Para qué tener más? ¿Para qué una casa más grande? Uh-huh. De las cosas materiales. Bueno, que dije, no, ya estoy bien así, estoy contento. Uh-huh. Bueno, puede ser. Las cosas materiales que se aparecen en nuestras vidas tienen propósito. Tienen propósito. Las personas no simplemente tienen casas grandes porque no tienen, o sea, por tenerla. Tienen familias grandes, tienen negocios que tienen que conducir en estas casas, tienen propiedades que no son casas, son inversiones, son totalmente diferentes. ¿Sí? A lo mejor alguien dice, ¿por qué comprar un carro? Sí, yo quiero preguntarte esto, Martín. ¿Por qué tú crees que un millonario compraría un carro de $100,000? ¿Por qué tú crees? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Algunas veces lo usan de trofeo, sí. Otras veces lo usan de solamente, bueno, tú sabes, yo tengo esto y, uh-huh, y yo me lo merezco. Sí. Todo está basado en el yo. Sí, bueno, esa es la mentalidad que todos nosotros tenemos en este lado de ese cristal, ¿sí? Correcto. Pero la realidad es, lo que yo he aprendido es que las personas que invierten esa cantidad de dinero en autos bien lujosos. Es porque aguantan el valor más. Y carros que valen $100,000 para arriba se pueden vender aún más. Ajá. Porque aguanta el valor, porque son únicos. Y ya ese carro no lo van a hacer más de esa manera. Entonces, cuando ellos compran un carro y tú lo ves, ah, mira que el Lucío, él invirtió su dinero, ella invirtió su dinero en más allá de un auto. Sí. ¿Sí? Y sí, puede decir, wow, sí, es un trofeo, sí, porque pudo alcanzarlo, sí, se lo está gozando, por supuesto que sí, pero es una inversión, y porque esa es la mentalidad de personas que llegan a ese lugar. Nosotros nos miramos de afuera para adentro y decir, mira qué lucido, mira su casa tan grande, qué lindo es, pero cuando uno pasa por un proceso, uno entiende que el dinero tiene un valor y hay que respetarlo, y uno lo invierte, uno no lo gasta. Exacto. Entonces, es como los Bentleys, sabe que los Bentleys no pierden, yeah, no pierden el valor. Hay carros clásicos, no estoy hablando también de carros nuevos, yes, hay carros clásicos. Correcto. Que cuánto no los venden esos carros. Son inversiones, no son simplemente autos. Correcto. Sí. Así también son las casas, son todo. Entonces tú no puedes llegar a esa mentalidad de decir, yo estoy conforme con lo que tengo. Sí, está bien, pero las cosas materiales se van a aparecer cuando tus cosas espirituales estén correctas. Porque entonces tú vas a necesitar esas cosas. ¿Entiendes? Dios no te quiere bendecir a menos que tú estés en lugar para hacer una bendición a los demás. Exactamente, sí. Exactamente. Porque yo digo, esas personas que no quieran crecer hasta en esa parte, la parte de finanzas, se está robando a sí mismo y a los demás de su familia. Yeah. Porque es necesario crecer en todas las áreas para ser, como dijiste, mi amor, una bendición a los demás. Porque si tuvieras más recursos, ¿cuánto más tú puedes hacer por tu familia, por la comunidad que estás viviendo? Puedes hacer un impacto más grande, ¿verdad? Que si dijeras, no, a mí no me hace falta, yo con esto ya es suficiente. Y entonces debemos de despertar de eso y soñar en grande, mi amor. Es algo que yo digo, los latinos, los hispanos, quizás no nos ponemos en esa situación porque lo vemos como algo no espiritual, no algo, no es bueno, no. Y entonces criticamos a los que llegan alcanzar ese 3%, y hay pocos hispanos, pero hay hispanos que han llegado, pero los criticamos, pero no sabemos cuánto el impacto que están haciendo ayudando al más necesitado. Entonces no lo vean como un pecado, como algo vano, que no es agradable a Dios. Si Dios es el dueño de toda la riqueza, sí. Pero hay que tener en cuenta, vas a ir prosperando según prospera tu alma. Oh, sí. No puedes estar detrás de las finanzas, tienes que estar detrás de Dios, del amor de Dios. Y como dice, cuando ese amor que llega de Dios, vas a querer tú bendecir a todos. Pero si no tienes recursos, va a ser un poco limitado en poder ayudar en varias áreas. So que no hay nada malo, al contrario, aquí le estamos animando, amigo que nos estás escuchando, a que sueñes en grande, no pequeño, no chiquito, no. Sí. Servimos a un Dios grande. Entonces, póngase en esa posición, ¿verdad? Pero después de soñar y poner fecha, mi amor, hay que tener un plan. Hay que tener un plan. Entonces, aquí trabaja primeramente una visión. Porque no podemos estar basado en cosas materiales. Si lo basas en cosas materiales, no va a llegar. Tener una visión. Entonces, el porqué de esa visión, el por qué tú quieres llegar ahí, ¿verdad? Yeah, yeah. ¿Por qué? Porque quieres bendecir a tu familia, ¿verdad? Yeah. Que lleguen, que vayan al próximo nivel, que puedan expandir su... Vamos a decirlo de esta manera. ¿De qué manera? Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere. Si Dios te da el deseo, también quiere que tú manifiestes ese deseo, ¿sí? Si él pone adentro de ti vivir una vida mejor, más generoso, una persona que comparte más con tu familia, pues Dios lo ha puesto dentro de ti. ¿Cuántas personas yo no me he encontrado con ellos y me dicen, me gustaría tener más tiempo con mis hijos, me gustaría tener más tiempo con mi esposa, me gustaría contribuir, me gustaría, cuando están hablando acerca de misiones, me gustaría dar, son todos deseos, pero no se hacen una realidad. Y yo quiero compartir contigo, ponga mucha atención, es necesario ahora tener un plan, y todo comienza teniendo una visión para esa vida, y ahora ponerle una fecha, tiene que ponerle una fecha a ese deseo, de eso hablamos primordialmente, tiene que ponerle una fecha. Y yo le digo, si usted no le pone una fecha, tiene que sentarte con un calendario y decir, este día yo quiero alcanzar esta meta. Ahora, tiene que ser realista, porque si tú estás hablando acerca de tener una meta de ganar cierta cantidad de dinero para contribuir a algo que tú quieres hacer con tu familia, pues por supuesto tú tienes que adelantar cuánto tiempo realistamente tú te realmente va a tomar para hacer eso. También si es una meta de peso, o sea, que quieres perder de peso, ponerte en forma, ¿en cuánto tiempo tú quieres alcanzarlo? Ahora, aquí es que la persona se desanima. Sí, y yo quiero compartir contigo el secreto más grande que hay en este desarrollo. Prepárense, ¿están listos? ¿Sí? Entonces, el secreto más grande es que no solamente se pone la meta que uno quiere alcanzar. Ahora, cuando uno se sienta en el calendario, uno tiene que ahora trabajar progresivamente de atrás para adelante. ¿Okay? De atrás para adelante. Entonces, eso quiere decir, tiene que ya imaginarte que tú llegaste, pero tiene que dividir ahora para poder ganar esa meta. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo quiero perder, vamos a poner un ejemplo, yo quiero perder 20 libras. Para esta fecha en febrero, es decir, febrero 20, ¿sí? Entonces yo no puedo simplemente mirar mi calendario y decir, ese día yo lo voy a alcanzar, ese día yo lo voy a alcanzar, ese día yo lo voy a alcanzar. Tengo que dividir y decir, bueno, para rebajar estas 20 libras, ¿sí? Tengo que primero rebajar 2. Tengo que primero rebajar 5. Asimismo con el dinero. Si quiero alcanzar, guardar $10,000, tengo que primero guardar 100. ¿Sí? Entonces tú tienes que dividir tus metas más pequeñas y hacerlo. Entonces, para este día yo voy a tener esta cantidad, o para este día yo voy a rebajar estas libras. Y ahora, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Aquí es que se pierden los detalles. Porque si es mi dieta, entonces de este día, los primeros 3 días, voy a nada más consumir líquidos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a consumir líquidos nada más, y voy a tomar tiempo para leer libros, buscar videos, buscar instrucciones, suplementos, cosas que me puedan ayudar. Entonces, después de esos 3 días, van estos próximos 4 días. ¿Qué yo voy a hacer estos próximos 4 días? El ejercicio que voy a hacer. Preparar mis alimentos de antemano para no estar tentado de comer cualquier cosa en el camino. Así también con el dinero. ¿Sí? Si este día ya yo voy a ahorrar $100 para este día, pues voy a dejar de tomar ese café que me cuesta $4 por los primeros 3 días. ¿Sí? Voy a guardar este dinero de los magazines que no necesito. Entonces tú tienes que tener un plan, una meta que es bastante retirada, pero tiene que dividir esa meta entre otras metas, ¿sí? Yeah. Hay que saber qué es lo que estás haciendo día a día para llegar a la meta final y poniendo las metas pequeñas durante el proceso. Y tiene que marcarlo todos los días, si no, tú no vas a ver progreso. Y hay que hacer algo siempre, todos los días, algo que te va a llevar más cerca a esa meta, mi amor. No decir, no, mira, hoy no decido no hacer nada para llegar a esa meta. Un día más tarde de tus sueños. Exactamente. Así que hay que trabajar cada día hacia esa meta. Y como dijiste, metas pequeñas, pero todos los días. No puedes atrasar, decir, no, hoy no siento que no se debe. Y ahí es donde viene la disciplina, mi amor. Sí, porque cuando tú vas marcando todos los días, tú vas viendo el progreso. Tú vas a poder celebrar en el camino. Mira, alcancé. Entonces, sabes que en el camino van a haber obstáculos. Mira, si van a haber obstáculos sin planes, vas a haber obstáculos con planes también. Así es. Si tú no tienes un plan, ya planeaste para fallar. Vamos a decirlo así, de esa manera. Si tú no tienes un plan, ya planeaste para fallar. Cuando tú tienes un plan, ahora tú ves el progreso. El progreso. El plan puede cambiar, pero tus metas no. ¿Sí? Ya. A lo mejor te encuentran en algo en el camino que te atrasó, algo que tuviste que aprender, algo que no conocía y tuviste entonces, que mejorar. Tuviste que mejorar. Cambiar, el plan va a cambiar, pero ¿cómo tú vas a saber que el plan cambia y cuándo tienes que cambiar o ajustar? Cuando tienes uno. Cuando tiene un plan, cuando está todos los días mirando ese plan, aprendiste algo nuevo, lo aplicaste. Si, mira, estuve haciendo esto mal y a lo mejor eso fue lo que me atrasó y perdí 2 libros, pero gané 3, pero no me voy a rendir. Voy a seguir. Ese es un plan que lleva a uno a una meta. Entonces, por eso que yo digo, es como caminar. Tú tienes que dar los pasos diariamente. Y ahí es que viene la disciplina. Y la disciplina es bien difícil, pero es bien posible. No, y es necesaria, porque van a venir los obstáculos que te van a traer, te van a tratar de distraer de llegar a la meta. Y por eso es que te necesitas la disciplina, necesitas la constancia, que es otro punto muy importante. Que, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando no quieres hacerlo. Aunque no quieras hacerlo, es algo que debes hacer para poder llegar a esa meta. Así que ya estás ya tú tienes la decisión de antemano, ¿verdad? Y entonces ahí sabes, cuando llega el momento, tienes que hacerlo, aunque no tengas el deseo, porque si nos llevamos. Te duela. Exactamente. Pero yo te digo esto, de experiencia. Yo estoy hablando ahora de una experiencia interna mía, que me gustaría enchufársela a todo el mundo, pero no puedo. ¿Sí? Es que cuando uno vive del lugar de visión, ¿sí? Y la visión está puesta en amor, en compartir, en querer hacer una diferencia en este mundo, se despierta en ti una pasión. Sí. Que no hay nada que te detenga. Es verdad. Tú te levantas, yo me levanto por la mañana deseoso de empezar el día. de a qué cambio yo puedo contribuir, qué yo puedo contribuir en el mundo. Sí. ¿Sí? No estoy basado en cosas materiales ni en metas que se puedan medir con de dinero, con ni nada, con números. Yeah. Estoy deseando. Si no con vidas. Sí, estoy deseando contribuir de mi vida, ¿entiende? Bien. Por eso es que yo uso el ejemplo de perder peso o ahorrar el dinero, pero porque son cosas materiales que podemos, pero de verdad tiene que ser esencia de qué yo voy a contribuir en el mundo. Dejar este día nuestras huellas, sí, aquí. ¿Quién yo voy a ayudar en el día de hoy? Eso es lo que te va a motivar, porque tú dices, mira, voy a trabajar bien fuerte porque quiero llegar al día donde yo pueda salir del trabajo más ligero para llegar a casa y compartir con mis hijos. Quiero un día establecer un negocio para no tener que dejarlos, sino que siempre estar con ellos. Sí, esa es la razón. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Sí, no fue por el dinero, fue por la razón de estar con los niños. ¿Sí? Un día quiero llevar a mi esposa, prepárate, mi amor. Quiero llevar a mi esposa a viajar y que el mundo la conozca. No que ella conozca el mundo, pero que el mundo la conozca, ¿sí? Entonces eso pues me apasiona a mí para trabajar. Porque está basado en qué yo puedo dar, qué yo quiero dar, qué yo quiero contribuir. No está basado en qué yo puedo ganar para mí. Uh-huh. Pero son los dos punto que aquí se enfatiza en Radio Fe, yeah, que primero es mejor es dar que recibir, yeah, y pasa la bendición. Yes. Sí. Esos son dos puntos muy importantes, uh-huh, para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Obvio que no todos recibimos lo mismo. Esto es un trato individual entre Dios y tú, pero tú tienes que hacer tu parte para que entonces Dios haga la Bueno, tú dijiste algo bien clave ahí y yo quiero decirle esto. En la vida uno no coge lo que se merece, sino lo que uno se gana. Uh-huh. Eso no es justo. Mira qué bien. En la vida uno no gana lo que se merece, lo que uno dice que uno se merece. Uno se gana el valor de los esfuerzos que uno le impone. Exactamente. Y yo creo que todos tenemos la oportunidad de alcanzar esos sueños. Preciosa oportunidad. No hay favoritos aquí. Todos somos favoritos. Todos somos favoritos. Somos favoritos. Así sí. Que... Mi amor, ¿tú querías decir algo de Pasa la Bendición? No, porque te pones tan contenta. Sí, ajá, bueno, la cosa es que hay tantos proyectos y todavía no están todos establecidos. Mi corazón está latiendo tan rápido. Abrí la lata. Sí. Esto es una nueva cultura que estamos implementando. Pero déjala que ella diga. Yo le voy a dar a ella la oportunidad. Okay. Mira, te tiro con algo que te debo una. No, que rompe el escritorio. Está lindo. No, sí. Mi amor, dale. Es una nueva cultura que estamos tratando de implementar acerca de Pasa la Bendición. Si alguien te ha bendecido a ti, ¿qué uno tiene que hacer? Bendecir a alguien. Uh-huh. ¿Cuántas veces? Todas las veces que uno puede. No puede nada más recibir la bendición y decir, pues me bendicieron una vez, pues yo voy a bendecir a otro. Claro. Es para contaminarte que tú todas las veces, pues, y vamos a estar estableciendo más estable lo que es Pasa la Bendición. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer bendiciendo a quién vamos a bendecir con bendiciones? ¿Tú me dijiste a quién vamos a bendecir? Mira, tú sabes que en la escuela dominical de nosotros, ajá, un punto que está relacionado con esto, y es que Jackie dio tres cajitas y empezó a decir, mire, ¿quién quiere recibir? Eran tres cajitas, una cajita de 20, un regalito que estaba dentro de la cajita. O sea, eran tres cajitas que tenían regalito. Y ella preguntó, ¿quién quiere recibir el regalito de 20, de 40 o de 1000? Uh-huh. Y casi todo el mundo, obvio, que dijo el de 1000. Ok, ahora, ¿cómo tú vas a dar un regalo? ¿Tú lo vas a dar de 20, de 40 o de 1000? Obvio que nadie hizo el de 1000. Porque tú sabes la situación. Todo el mundo quiere recibir el de 1000, pero no quiere dar el de 1000. So, Dios fue al revés. Uh-huh. Dios dio el de 1000 para ti y él recibió el de 20, porque nosotros no le damos a él lo que él te merece. Wow, qué tremenda información. Mi amor, sí. Entonces, lo que estamos hablando es acerca de Pasa la Bendición. Pasa la Bendición, sí. Queremos primeramente formar una cultura entre nosotros aquí, en todos los que nos escuchan, aquellas personas que podemos alcanzar, a pensar en los demás, ¿verdad? Uh-huh. A que sea parte de nuestra rutina, de siempre poner a los demás primero, siempre pensar en otras personas, cómo podemos bendecirlo. Y otra cosa, que con los beneficios que podamos adquirir con este proyecto, queremos bendecir a los niños que no tienen familia, que son, pertenecen al gobierno. Uh-huh. Queremos dar una oportunidad a que puedan disfrutar de bendiciones que quizás en estos momentos no puedan ellos disfrutar, ¿verdad? Y queremos hacer la vida más alegre, más feliz, y ayudarlos también a que crezcan, que vayan al próximo nivel, ya sean con... Bueno, es mucho, mi amor, esto es algo que está en naciendo, crecimiento, naciendo. Sí. Estamos como que embarazados ahora, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros hemos hablado es que los niños en foster care, cuando llegan a cierta edad, ya no lo adoptan, porque ya están pues mayorcitos en edad. Como ya, sí, a los 18 años ya están... 17, 18, sí. Y a los 18 años el gobierno solamente le da cierta cantidad de dinero y los deja... que tienen que hacer su propia vida. Entonces queremos ayudarlos, ser mentores, a ayudarlos, apoyarlos, crear oportunidades para educación para ellos, para que puedan crecer enviándolos a la escuela o que aprendan un oficio. También queremos ayudar a las madres y padres solteros. Oh, también, sí, sí. Eso es parte de nuestros esfuerzos. Y contribuir a lo que es a traer también este mensaje, que hay que pasar la bendición. Entonces, una manera eso nos va a ayudar a ser menos egoísta. Oh, sí. Sí. Y cuando tú quieres pasar la bendición, te llena de bendición. Así es. Uh-huh. Y pues vamos a hacer unas camisetas, ese es el plan, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo unas camisetas, diseñando unas camisetas exclusivas. Entonces, cuando salgan estas camisetas, que dice pasa la bendición. Si una vez usted ha recibido una bendición, ¿cómo tú la pasas? Pues si usted compra una de estas camisetas, me está ayudando a ese movimiento a crecer, está ayudando a nosotros ayudar a los que están en necesidad. Y usted se pone esa camiseta y graba un video de su experiencia cuando alguien le dio una bendición. Usted graba ese video, lo pone en nuestra página y ese video dura para siempre, para que personas puedan entonces ser inspirados a seguir pasando la bendición. Y también que nos dejen el video cómo ellos han pasado la bendición. Uh-huh. Oh, yes. Porque así personas cogen ideas de cómo pueden bendecir a los demás. Yeah. Porque a veces dicen, ay, es que no sé, no cómo le hago. Pero estos videos pueden animarle y bueno, y se comparten las ideas ahí. Ya, yeah. Empieza con su camiseta de pasa la bendición. Ahí pues esa ya va a ser ya. Ya entraste en la cultura, ya pasaste la bendición. Uh-huh. Porque esos fondos van para ayudar a estos esfuerzos. Y a la misma vez, pues está inspirando a otros que hagan lo mismo. Así es. Uh-huh. Entonces, ya esa página todavía no está abierta. Va a empezar en el principio del año. Pero si usted quiere más información de esto y mucho más, puede pasar por radiofe95.com y dejar su email, a su correo electrónico y su nombre en la primera página cuando usted abre la parte de arriba o en el mismo medio de la página cuando abra la página por primera vez, ahí va a decir deje su nombre y su correo electrónico y nosotros le vamos a enviar toda esta información mientras está saliendo. También puede enviar un texto. Sí, al 352-593-0095, pero es importante también que tengamos su correo electrónico. Oh, yes. Sí. También entró una llamada de hermano Frank diciendo, ¿cómo está Frank? Diciendo que cuando bendices a Radio Fe, te haces partícipe de una gran, y esto lo añadí yo, familia. Sí. Yo sé que allá mi no. Allá familia. Me gusta más que la felicidad empieza con fe. Fe. Esa, sí. Okay, tú ves, eso me gusta más. Y somos todos una gran familia. Y no me cambie, ya estoy suficiente con los diferentes clases de español. Estoy tratando de que mejore. Mira, ¿no te has dado cuenta lo mejor que... Muchísimo. Cómo ha mejorado mi esposo en su español? Que tengo una maestra bien. Me ha sorprendido. No, y mi español no es tan... No, excelente. Bueno, we're not gonna go there. What? ¿Ah? What? ¿Qué? No sé qué fue eso. Bueno, tiene que entender que todo se puede, ¿verdad, mi amor? Claro que con sí. Con Dios todas las cosas son posibles. Amen. Escuché en una ocasión de alguien que me decía que si pensaba intentarlo yo jamás no lo

Sigue escuchando el sonido internacional. Es la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, alrededor del mundo a través de RadioFe95.com. Y ese es este Never Miss a Beat, Natalie Grant. Bebecito, ¿qué tú crees, mi amor? Me gusta mucho. Sí, aquí la estoy compartiendo. Sí, usted también la puede compartir y descargar directamente a su teléfono. Pase por radiofe95.com. Consiga nuestra librería cibernética, donde puede encontrar más de nuestra música, libros, biblias y mucho más. Y hay un libro que Yami quiere recomendar para todos aquellos que están escuchando. Sí, se llama El Plan de Daniel. El Plan de Daniel. Y ¿de qué se trata, mi amor? Esto es para educarte. Para comer, para alimentarte, empieza por 40 días, pero es algo que puedes seguir por el resto de tu vida. Uh-huh. Eso es algo que ya está en camino para nosotros, ya lo vamos a ordenar. Tenemos ahí el libro, tenemos una libreta, porque es muy importante apuntar las cosas. Uh-huh. Y una guía también. Ahí son tres. La libreta es como un journal. Como un journal, sí. Okay. El journal y a guidance too, a guide. ¿No te dan un recipe guía. Book? Sí, también, pero ese no lo encontré en español. Pero estos tres libros están en español en la librería de Radio Fe. Oh. Están en la primera página de libros. Uh-huh. Ahí pueden conseguir los tres. ¿Por qué se llama El Plan de Daniel? El plan de Daniel. Por el ayuno que hizo Daniel. Exactamente. Y por la nutrición, porque él decía qué comer y qué no comer. Y, exactamente. I got you. Sí. Got you back. Entonces, mi amor, otra pregunta para ti, bebé. Persona que esta temporada dice: no, ya yo estoy determinado, yo voy a perder de peso. Esa es su meta. Entonces, ¿qué tú le tienes que decir a ella? Bueno, yo quisiera que se unieran conmigo a cambiar, porque a cambiar ese pensamiento, esa mentalidad, y no pensar tanto en libras o en números de estar pesándose constantemente, si bajé o no bajé, sino más es cambiar el enfoque. En vez de perder de peso, sino alimentarnos correctamente para tener una vida más saludable. Y como consecuencia, van a ver que bajar de peso va a ser uno de los resultados que van a tener, a obtener cuando usted está alimentándose correctamente, comiendo de los alimentos que Dios ya creo. Hay algunas cosas bien interesantes que tú compartiste conmigo este fin de semana y que yo me quedé totalmente pues maravillado. Una de ellas es que nosotros guardamos o retenemos grasa en nuestro cuerpo, lo que nosotros llamamos gordura o por insulina. Insulina. ¿Cómo trabaja eso? Sí, bueno, cuando nosotros, ¿cómo se dice, mi amor? Me pusiste aquí en un spot bien. Cuando uno come azúcar, eso fue lo que. O cualquier producto. Cuando no estamos balanceados, la sangre, el azúcar de la sangre, soltamos insulina. Y estas son las que hormonas que acumulan la grasa en tu cuerpo. Mm. Y algo que aprendí es que comer grasa no quiere decir que vas a guardar grasa. Es el azúcar la que te guarda grasa, la que te hace engordar. Es el azúcar en la sangre. Sí, algo que me dijiste, esto sí que me cambió mi perspectiva. Porque tú me dijiste acerca de las cosas que nosotros comemos. Si el cuerpo no reconoce qué hacer con esos químicos o esas cosas que nos metemos en el cuerpo, entonces se vuelven en gordura, en grasa. En grasa acumulada, porque no sabe cómo los órganos los van a dirigir o a repartir en tu cuerpo. Por eso que es necesario comer lo más natural posible, menos procesado posible, nada de lata. Nada, ya que esté ya. Ya pagaron el. Pagaron en radio. En radio, sí, es verdad. Y es importante, algo que también que cuando he estado estudiando en estos días acerca de esto es no preocuparse por las calorías. Y uno dirá, ¿cómo? No, hay que contar las calorías. Tienes que estar chequeando siempre el label. Y algo importante, si tiene label, mejor no lo compres. Porque no es algo que. Porque ya es procesado. Y tiene químicos. Exactamente. Y cosas que preservativos, porque tienen que tener una vida en ese. En la shop. Tienda. Y entonces, por eso que si ya tienes que estar mirando el label, ¿sabes qué? Mejor. no lo comas. Una vez yo estaba en mi tro y me tocó ir a trabajar en una camioneta. De esos, sí, en uno de esos de esa evento que duran toda la noche. Tú sabes que como yo trabajaba antes, que tenía que coger un descanso y después ir para atrás para recoger todos los equipos, pero eran fiestas enormes. Y a veces pues estaba a lo mejor 24 horas trabajando, así con un descanso en el medio. Y me recuerdo que tenía hambre y en el glove compartment del auto mío, del truck mío, encontré una barra de esa de Nutrition Bar. Y yo no sé cuánto tiempo estaba ahí. Pero no se había dañado y yo me lo comí y decía 100% natural. Pero si fuera un guineo que había dejado ahí, ya estuviera podrido hace mucho tiempo atrás. Sí. Entonces tenemos que pensar que eso que dice 100% natural, que no se daña por una razón, no se daña. No se daña. Y si sí. No se daña afuera, tampoco no se puede procesar por dentro. Sí. Como único puede ser natural y que perdure. Es si es deshidratado. Dehydrated foods. Yeah. Esas son las únicas. Pero, que, y con todo y eso. Si le quitan los nutrients. Exacto. Yeah. Si le quitan el juguito, la sí, humedad. Yeah. Y algo, sí, hay algo que estaba diciendo un doctor que yo estaba escuchando, que con todo muy saludable que nosotros comamos, todavía es necesario tomarse suplementos. Porque querramos admitirlos o no, los alimentos que nosotros comemos son saludables, pero todavía tienen pesticidas y tienen otras cosas que Correcto. Nos afectan y no estamos adquiriendo todo lo necesario que nuestro organismo está requiriendo. Uh-huh. Por eso que es bien necesario que se tomen su suplemento diario. Sí. Y aquí mi esposo y yo estamos siempre con RiStar. Factor transferencia. Con RiStar y que tiene el factor de transferencia, que eso es algo, mi amor, es un regalo de Dios, digo yo. Yeah. Yo digo, yo soy un testimonio de eso porque yo me enfermaba cada año en la temporada de frío. Se había un cambio bien drástico de calor a frío, o me lloviznaba, si salía me mojaba en la lluvia, ya mi garganta se sentía bien afectada, y si no tomaba algo, sabes que estaba en cama. Yeah. Y con fiebre y todo. Wow. Pero desde que estoy tomando, ya hace ya 3 años, nada, solamente si llega a darme un dolorcito. Pero no llega fiebre. Pero ya cojo, ellos tienen un spray. Un spray, ajá. Para la garganta. Factor de transferencia. Dijo, wow, gracias Señor por ese descubrimiento que ha sido fenomenal. Y hasta a los niños se los doy también, porque lo tienen para niños en tabletas masticables. Sí, sí. Que es multivitaminas con el Factor de transferencia. Si quieres saber más de estos productos, nos puede enviar un texto. Sí, mándenos un texto al 352-593-0095. Sí, entonces también pues Factor de Vida es un auspiciador y ya ahorita tienen su página nueva también y van a estar. Sí, y algo que, mi amor, dile un poquito de Factor de Transferencia. Bueno, es una ciencia, tecnología biológica que ayuda a sin químicos a construir nuevamente nuestras defensas para no poder enfermarnos. Entonces reconoce las enfermedades que ya hemos tenido. Eso está totalmente inteligente. Sí. Y es algo biológico que ya existe en la naturaleza, que nosotros, nuestras madres nos pasan a nosotros el colostro cuando primeramente nacimos, esa primera leche. Entonces eso todavía existe en la naturaleza y nosotros podemos seguir observando eso a través de esta es como si volvieras a amamantar. Casi sí. Sí, no, sí, eso es. Sí. Y lo más lindo es que yo digo, wow, Dios nos hizo perfecto, mi amor, porque Él nos dio el sistema inmunológico, que es lo que nos defiende de todo lo que está en nuestro ambiente. Y que lo que pasa por la mala alimentación, no podemos adquirir todos las vitaminas y minerales que necesitamos, y por eso que tú vas a ver que nuestro sistema inmunológico está desbalanceado. Sí. Es malo que esté baja las defensas y también es malo que estén altas. Y lo que hace el calostro, ¿verdad?, de la mamá cuando se la da el baby, es que se lo balancea, y por eso dicen que los niños son más fuertes, son más saludables, le mandan todo, es como un programa. ¿verdad? Que se pasa de la mamá al niño y lo hace más fuerte. Lo mismo que hace este producto, el factor de transferencia, que nos ayuda con nuestro sistema inmunológico que ha sido dado por Dios. Sí, entonces hay que educarse, prepararse y tener esa disciplina. Y sí, todo acerca de salud, no es de rebajar, no se ponga sí. Porque te va a desanimar bien rápido, porque uh-huh. el cuerpo se tiene que ajustar a un nuevo estilo de vida. Y es comer saludable, hacer ejercicio. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, ahora que estamos hablando acerca de hacer nuestras metas una realidad, quiero compartir con ustedes las cinco áreas, y esto es bien importante, son las cinco áreas donde nosotros tenemos que planear crecer, ¿sí? Tiene que crecer en estas cinco áreas para poder tener una vida completa, lo que uno llama la vida ideal, lo que uno quiere de la vida. Y Dios nos diseñó para esto, y estos son los cinco elementos. El primero es la fe. Tenemos que tener fe. Fe es lo primero. Pero ¿dónde vamos a poner nuestra fe? Claro, ¿dónde vamos a poner nuestra fe? Tú vas a tener que creer. Y creer en Dios es lo primero que tenemos que hacer. Creer en nuestra existencia, creer que Dios nos hizo a nosotros, tener una relación personal con Él. No estoy hablando acerca de ir a la iglesia, de tener una religión. Estoy hablando de creer y tener una certeza de nuestro Creador y tener una relación con Dios. Yeah. Y mi amor, ¿cómo podemos hacer que crezca nuestra fe? Bueno, tenemos que ponerlo también en nuestro calendario. No solamente desearlo, yo deseo tener más fe. Tú tienes que poner en tu calendario, sentarte a escuchar programación como esta, ¿sí? Ponerte en renuevo para escuchar enseñanza, entrevista, algo que te motiva, algo que te enseña acerca de Dios, de cómo Él te ama a ti, aceptar ese amor de Dios, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la Biblia, memorizarte alguno de esos versículos, escuchar. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, toma tiempo de esto. Personas que llegan al éxito, y tú y yo, mi amor, ¿verdad? Sí, nos hemos estudiado como todos aquellos que llegan al éxito, ese 3 a 4% que hemos estudiado, todos ellos tienen una fe basada en Dios. Tienen una fe basada en Dios, en que Dios es que le da la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Cuando tú le das el lugar a Dios que Él se merece en tu vida, ahí es que tú empiezas a ser más sabio, tomar decisiones mejores. Tú necesitas crecer en fe. Este es el primer elemento de los cinco que hace falta. El segundo es alimentos. Uno no puede comer nada más por el gusto, porque tengo hambre. Uno tiene que ni comer cuando tiene hambre. No, tampoco. Tiene que uno llevar una rutina de comer para energía, comer para fortaleza. Y se recomienda cada 3 horas que uno debe de. Sí. What? Yeah. Sí. I like that one. Pero 3 horas, pero no, like no son porciones, no son porciones hispanas, ¿viste? Porque ahí tienes una merienda en el medio de las 3 comidas principales. ¿Tú sabes quién es así? Mm-hmm. Telma. Uh-huh. Tema acá. ¿Y lo ves cómo se mantiene ella? Se mantiene. Por eso. Saludables. ¿Sí? Frutas, vegetales. No, cerdo. No, cada 3 horas. No, potato chips. No. Ya, no, sí. Los chicharrones, que tan ricos que son. Ya se va a ir el chicharrón. Bizcocho, cosas así. Sugar, yeah. Te tienes que eliminar. No poco solamente a poco las azúcares, las cosas que se convierten en azúcar, que nosotros no sabemos. Pan. Como el pan blanco. Yes. Ya, hay muchas cosas que sí. Se convierten en azúcar. Sabes que hay muchos productos ahí que dicen, no, ese no puede tener azúcar. Que lo menos que uno se imagina que tenga azúcar. Y cuando uno mira los ingredientes, después de tantas cosas que tienen escritas ahí, tiene azúcar. Y algo que también que hemos aprendido es algo sin los ingredientes, dice algo que tú no puedes leer. Yeah. Tampoco lo puedes comer. Algo bien. Porque es algo hecho en laboratorios. No, y algo bien interesante es que hay muchas frutas que tienen azúcares naturales, pero que a alguien, ¿sabes? Como tú eres tan diferente como yo en metabolismo, pues puede ser que a esa persona, aunque sea azúcar natural, le afecte a su cuerpo. Uno tiene que, pero hay que saber cuándo comérselo durante el día. Sí, mira, pero vamos a decirte. Pero ese azúcar es mucho mejor que el azúcar que está refinada. Sí, lo que te iba a decir, que es mejor comer frutas y tener. Y mira, y cojan este examen. Otra cosa es las azúcares artificiales, la puedo decir, pero todas estas azúcares que son que son de paquetitos amarillo y color rosa y azul, todas esas son veneno. No lo toques. Mejor la azúcar negra que no es brown. Procesada, brown sugar. Sí. Brown. Mi amor, algo que aprendí también es que dicen que para el 2050 cada tres personas, una de esas va a ser diabética. Por la manera que nos estamos alimentando. Es que los jugos estos artificiales. Sí, no. ¿Sabes qué? Lo que yo hice ayer, compré una bolsa bien grande de naranjas. Uh-huh. Y hice una jarra de jugo natural. Y ya en nuestra casa no va a haber más jugo de naranja. Ya, procesado. Entonces, este es el segundo elemento de los cinco, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Fe, número uno, fe en Dios. Esto es número uno. Número dos, alimentos que sean buenos para uno. Uh-huh. El número tres es ejercicio. Ejercicio es bien importante porque trae energía. Ejercicio no tiene que ver con estar en forma. Eso es resultado de seguir uno con una buena dieta y ejercicio. Ejercicio es 20% de nuestros esfuerzos. El 80% es lo que nosotros comemos. Pero sin ese 20% no ganamos energía. Sí, le dije antes que imagínese que tiene que caminar para todas las partes. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que caminar, tuviéramos más fuerte todavía. El hacer ejercicio todos los días, hacer algo, ponerlo parte de tus hábitos, buscar algo que te gusta hacer. Si ya es caminar nada más. Sí, sí. Hacer algo. Y es 15 minutos. That's all you need. 15 minutos al día. 15 minutos si va a ser diario. Y después empezar progresivamente más y más. Uno puede aumentar. Pero si uno no tiene movimiento, pues, ¿qué le pasa a una agua estancada? Hey, ¿por qué me estás mirando a mí? Que no tengo movimiento. Tú tienes movimiento, tú mueves la boca a millón. Y quemas más calorías con la boca, chico. Sí, entonces. Sí, entonces el movimiento, sí. No, y uno se oxida, mi amor. Los brazos, sí, claro. Te quedas tieso con los años si no le das movimiento al cuerpo. Sí, Y después estás con todos esos dolores, dices, ¿pero por qué? Por ahí dicen, ha llovido tanto desde entonces, sí, la lluvia te ha caído encima y te ha dejado con un montón de mojo. Tienes que moverte. Sí. Yeah. Bueno, ok. Número el cuatro. Próximo es enfoque. Sí, y esto tiene que ver con nuestros pensamientos, en qué nos vamos a enfocar, qué vamos a hacer con nuestra mente. Lo único que Dios nos dio el control fue nuestra cabeza. Lo único que tú puedes controlar es tu cabeza, no puedes controlar tu vecino, tus amigos, a nadie más. Pero esta cabecita necesita tener educación, tiene que aprender. De dentro de ti va a salir el deseo, el proceso por la cual uno va a coger esta información y activarla para las necesidades de uno, pero uno tiene que enfocarse en lo que uno quiere, volverse experto en esa materia y seguir hacia adelante hasta crecer. Lo que pasa es que a veces queremos hacerlo de todo, y nuestras mentes no tienen capacidad de enfocarnos en diferentes cosas a la misma vez. Mi amor, hay personas que dicen que multitasking es algo que se puede hacer. Eso era algo, me acuerdo cuando, bueno, años atrás que yo estaba buscando trabajo, uh-huh. Que muchas de las posiciones pedían que fuera uno multitask. Uh-huh. Y como estamos aprendiendo, eso es un error, no es bueno. Uh-huh. Y es imposible también, sí. Porque cuando tú quieres supuestamente hacer multitask, ¿verdad? Hacer más de una cosa a la vez, nunca lo vas a hacer porque estás interrumpiendo. Tienes que parar algo para comenzar algo. No puedes hacer las dos cosas a la misma vez. No se puede tu cerebro concentrar. Yo sé que hay alguien que me puede decir que sí, yo lo hago todo el tiempo. Pero algo falla. No. Las mujeres, especialmente. No. Algo va a fallar porque no le está dando el 100%. Y te voy a decir esto, te va a tardar más en llegar a tu meta haciendo tres y cuatro cosas a la vez que hacer una cosa. cosas a la vez. Te va a tardar más porque la concentración que tú le pones va a ser bien limitada. Entonces, a lo mejor tú puedes estar en el teléfono y haciendo otra cosa, y haciendo esta otra y haciendo lo otro, y tú crees, se está engañando que está avanzando, pero no está avanzando, porque lo que está haciendo es dividiendo la capacidad de poder concentrarte, y la concentración es una, singular. Sí. Así es. Entonces, esto es, ya vamos por la 4. Sí, y ahora el número 5 es amigos. Amigos, y este es bien importante. Tenemos que crecer en nuestras amistades. Y tenemos que hacer nuevas amistades. Mira, hay un maestro que estoy escuchando que él lo que enseña es 30 y 30 y 30. 30% de las personas debes de que tú permites que hablen en tu vida, que sean partícipes en tu vida, que estén en un nivel más alto que tú. ¿Sí? 30% que estén al nivel tuyo y 30% que estén debajo de ti, para tener un balance. Entonces tú estás ayudando a los que están debajo de ti a crecer, y los que están arriba de ti te están ayudando a crecer. Y lo del medio compartiendo. Y lo del medio compartiendo. ¿Y los 10% que resta? Ah, 10% es para nuevas amistades. Sí, para hacer lugar para nuevas amistades, porque mientras tú estás creciendo se van a apartar amistades, porque nada más están ahí para una temporada y otros se van a añadir. Sí, entonces siempre tiene que estar, siempre está 10% abierto para nuevas amistades. Entonces, esto es lo que debemos de hacer en nuestra vida. Ponte a ser más amigos, donde quiera que vaya, a ser amigos. Y tienes que tener amigos en diferentes categorías, porque no todos van a compartir lo mismo que tú. Hay algunos que tú puedes hablar de tus sueños y te apoyan y creen y dicen con Dios todas las cosas son posibles, como tus amigos aquí al otro lado de radio. Va a haber otros amigos que dicen, yo no sé si eso se puede. Esos amigos que tú le tienes que apoyar y decir, mira, ¿cuáles son tus sueños? Y ayudarlos a ellos a también tener fe para lo que ellos desean. Y entonces va a tener amigos que comparten más allá, que ya han llegado a ciertas metas y te pueden enseñar y decir cómo es el proceso. Así es. Esas son las 5 áreas que debemos de estar siempre pendientes para crecer en nuestra vida. Si tú estableces crecimiento en estas 5 áreas y metas para estas 5 áreas, cómo tú puedes tener más fe en Dios, cómo tú vas a poder mejorar la manera que come, cómo tú puedes incorporar más ejercicio en tu vida, movimientos, salir al parque, andar, ¿cuál era la otra? Enfoque, pero algo que quería. ¿Cómo puede crecer en pensamiento? Añadir, ya cuando uno cambia su dieta, porque dieta es la manera en que uno come. Las personas piensan que dieta es restringirse de alimentos por un tiempecito. Y después regresar. Yo como rico. Ya, pero dieta es la alimentación que uno come. Sí. Cuando uno come correctamente, ¿verdad? Y duerme suficiente y hace ejercicio, mi amor, ¿sabes qué es lo que hace? Te ayuda a enfocarte mejor. Trabaja de una manera increíble. Tu mente va a ser más clara, puedes enfocarte, tus pensamientos van a fluir más fácil, ¿verdad? Y hasta tu memoria va a ser mejorada. Sí, entonces el enfoque en crecer en conocimiento, proponte en este año tener metas para crecer. Voy a leer un libro mensualmente, voy a leer la escritura en este año. Hay muchas personas que hacen eso. Leen la Biblia durante el año. Bueno, haz algo para incorporar crecimiento. Si uno no está creciendo, si uno no está creciendo, uno no puede ser lo mejor que uno puede ser. Y si uno no puede ser lo mejor que uno puede ser, no está contento. No puede dar lo mejor. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Si tú quieres estar alegre, tú tienes que estar creciendo, creciendo, creciendo. Y por supuesto, proponte ser más amigos durante este año y fortalecerte en las amistades que ya tienes, las relaciones que ya tienes. Estas son las 5 áreas donde tenemos que crecer. Si tú creces en estas 5 áreas, te digo que tu vida, ten una visión para esto, que de aquí al año que viene, tú tienes metas grandes. Y la razón por la cual pensar grande es porque muchas personas creen poquito, porque creen que nada más pueden alcanzar poquito, y ¿sabes qué? Alcanzan lo poquito, alcanza lo grande. Y mi amor, y he escuchado personas que dicen, no, mi Diosito es bueno, porque ven a Dios bien pequeñito. Hay que cambiar ese vocabulario. Dios es Dios grandioso, ¿verdad? No es algo pequeño. Entonces, por eso es que a veces tienen esa mentalidad, dicen, ay, no, Diosito, no, yo no quiero No lo quiero ni molestar. ¿Qué cosa es eso? Dios quiere ser parte de nuestras vidas, de todas nuestras decisiones, hasta de lo más pequeño. Él quiere que lo invitemos a nuestras decisiones, ¿verdad? No importa, lo más sencillo que uno pueda decir, ay no, ¿para qué voy a involucrar a Dios aquí? Invítalo, él va a estar contento de ser parte de, claro, de tu vida en esa capacidad. Ya, yeah, yeah, me gustó ese 30-30-30-10. Yeah, I like that. Yes, yeah, definitely. Bueno. Ahora, que llamen, que nos llamen, que están muy calladitos. Ya se terminó el tiempo de apuntar, ahora llamar. Si tienen cualquier pregunta o comentario, si quieren que le contestemos cualquier pregunta, podemos hacerlo aquí en el aire, ¿sí? Oh, sí, pueden llamar o me dar un texto. Sí, llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576. También nos pueden mandar un texto al 352-593-0095. Ahí está sonando los teléfonos y ahora pues te toca a ti. Sabes que no importa lo que ha pasado en tu vida, los mejores días de tu vida están por delante. Disfrútalo, porque con Dios todas las cosas son posibles. Yo sé que he sufrido tantas veces. La vida ha sido dura y he tenido que llorar. A veces yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Y mis caídas las usé para subir de nivel. ¿Quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves. Ahora me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido. Me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel. Oh, oh, ahora sé que todo lo que pase, de una forma u otra en la vida me ha servido para bien. Propósito divino. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. Cuando estás solo, muchos ni te miran, pero aún así he visto que la vida para cada prueba. Thank you. cantar victoria, Dios ha sido fiel. Wake up and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped, so you could hold me. But this child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to, 'cause I can't let it die. La felicidad comienza con fe. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, local Florida, y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Y gracias, porque este programa es tan único, ¿verdad, mi amor? No hay nada como esto. No se encuentra. No. Yo lo he buscado, no se encuentra. No hay nada como esto. Es que, mi amor, es que solamente hay un solo Johnny del Valle, Martín y Yami. No, y solamente hay una audiencia como la de Radio Fe, que son tan especiales. Son inteligentes, pero te digo, como ningún otro. La audiencia de Radio Fe no se le puede engañar, no se le puede contar cuentos, no nada. Son preparados para todo. Sí, Johnny, ¿Qué pasó? I was about to get my worship on and I had the, you know, the beautiful day, y me lo cortaste. I'm producing, man. Come on, I'm producing. Man. Si te dejé a ti con deseo y con hambre, hice mi trabajo bien. Yeah. No, la audiencia también. Sí, tiene que dejarla con hambre. Sí, claro, para que continúen con nosotros. No, para que sigan creciendo, porque mira, el área para crecimiento, el número dos era alimentos. Alimentos, sí. El número uno, fe. Sí. Todo tiene que tener la fe, porque es Radio Fe. Yeah. Radio Fe. Somos los primeros. Y hacer ejercicio para bajar. Haga ejercicio con Radio Fe puesto para que. There you go. Sí. Sí, pues puede bailar. Tú sabes, puede hacer ejercicio. No puede bailar. Sí, sí. Eso es lo que te iba a decir. La palabra bailar. Ejercicio, tú sabes, porque se puede usar la palabra bailar. Claro. ¿Qué te pasa a ti? Exercise. Exercise. Ya. Yeah. Entonces estás más enfocado porque estás haciendo ejercicio. Y tienes que tener más amigos. Puedes hacer más amigos. Martín, te voy a tener que coger, Martín. ¿Por qué? Sí. It's good. Mira, Ramonita nos llamó. Ramonita, saludos. Ramonita. Y dice que estamos hechos una enciclopedia de información. Sí. No, estudiamos, buscamos información, solamente nos preparamos, no solamente para nosotros crecer, pero también para compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo. Estamos todos crecer juntos. Yo quiero llegar a mis metas y me quiero llevar a todo el mundo conmigo. Así es. Yeah. Entonces ella dice que el punto número dos de alimentos. Sí. Porque no mencionamos las alcapurrias de jueyes. ¿Qué es eso? Las morcillas de arroz. ¿Qué? Sí, brother. Eso tiene que estar en nuestra lista de comer o no comer. No, definitivamente comer. ¿De comer? Pero sí, moderadamente, porque todo con moderación. Mira, yo sé que esto a lo mejor pues va a causar que sea un poquito pesado. What? Especialmente cuando ya tenemos nuestras rutinas. Pero si preparamos cualquier cosa con moderación, con cosas de latas, el arroz blanco, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar, mi amor. Mira, amigos, sí, que nos están escuchando, sí. Yo me quedé bien triste. Ajá. ¿Por qué? Sí, porque hay un los paqueticos de Goya. De los cubitos Nors. Los paquetitos. Los paqueticos que dicen con frozen. Los frozen. No, it's not frozen. Es los de sazón que tienen anaranjados y amarillitos. Que están en la sección de hispanos. Sazón Goya. Sazón, ponen los paqueticos, pero que no da sazón. Color. Sí, y da gusto, sazón. Bien rico. Okay, sazón. Sí. Sí, okay, cubito, sí. Los cubitos. Sí, los pero sazón. Bueno, sabes que eso te cambia el color de la comida. Oye. Oh, yeah. Y eso hay que decirle que no, nada que te cambie el color Así de, porque yeah. tiene, mira, uno de los ingredientes, hay un ingrediente que dice amarillo, yellow number five o algo así. Eso no, nada de eso. Y el rojo tampoco. Nada. No, porque entonces, el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Ajá. Es un químico. Sí. Sí, y otra cosa también, esos cereales que de chocolate, que te cambian la leche. Coco Pops. Oh my God. No, a mí me gusta God. Rice Krispies. Rice Krispies, no, es, eso lo a mí me lo quitaron hace años. No, a mí me encanta. De vez en cuando yo meto una caja clandestina. A mí me encanta. A mí, Rice Krispies de chocolate. Oh. Me vuelvo un niño. Sí. Coco Pops. Coco Pops. I go crazy for Coco Pops. You go crazy for anything. Por lo que sea any comida. Food. Food. Bueno o mala, ¿verdad? Pero sí, esos alimentos que cambian. Sí, ahora mira, no quiero. Cuando hablamos de esta manera, las personas, y yo estoy seguro que están escuchando, están diciendo: ah, entonces no se puede comer nada. No, sí. La cosa es sí, que hay abundancia de comida, hay abundancia. Yes. Hay muchas selecciones, nada más que nosotros no estamos impuestos a verla. Sí, ayer mismo creé una alternativa para ketchup en la casa, sí. Porque el ketchup no es muy buena, y a mí me encanta el ketchup, un poquito de vinagre, un tomate fresco, cebolla y un poquito de azúcar brown. Hice mi ketchup para nosotros disfrutarlo, sí. En casa. Y en casa también hacemos nuestro propio salad dressing. Sí, sí, sí. Aceite, vinagre, dos o tres cebollas, algunos. Es bien fácil hacer. Y yo sé que a lo mejor toman más pasos, pero al final está más saludable y sabe rico, pero que sabe rico, bien rico, bien rico. Me encantan las papas que hacemos con las cebollitas, y se puede comer saludable. La cosa es comer más natural y no cosas de lata o procesadas o que tengan nombres. Quizás te pueden proponer esas personas que no están acostumbrados a comer así, a empezar primeramente que si quizás se toman sodas, eliminar la soda, eliminar los jugos, porque los jugos tienen mucho azúcar que no es natural de las frutas, tiene muchas cosas así mezcladas. Empezar poco a poco para que no se sientan que diciendo, wow, tengo que cambiarlo todo y no sé por dónde empezar. Poco a poco, quiten las cosas de latas. Sí. No usen, mira, el puré de tomate. Eso no, háganlo en casa, compren los tomates. Poco a poco vayan ajustando su dieta y van a ver lo bien que se van a sentir. Se van a ver como mi esposa. Sí. No, mira, en estos días que no, como Martín. No, yo no. Tenemos que confesar. Martín mete la caja de Coco Pops debajo de la cama. Sí. Pero verdad que uno siente lo que uno come. Sí, cuando uno come pesado, uno es, oh my. Y las energías. Mira, cuando uno come el arroz, ¿verdad? Es bien pesado, pasta. Después que comes, si tú te sientes cansado con sueño, es algo que no es bueno para ti. Si tú comes las frutas, las verduras, tú vas a ver cómo te dan energía, cómo te estás alerta. Entonces ya estás dando cuenta de que esos alimentos son buenos. Todavía puedes comer el pollo con esa vianda que me gusta mucho con la cebolla, ¿cómo se llama? Bacalao. No, es que esa no es una vianda. No, son. Ya, llames. Llame, me está entrando hambre. Sí. No, Yami es ella. No. El ñame. Ñame, sí. El ñame, sí. Sí, que se hace con cebollita, ¿verdad? Sí. Sí, con un pollo fresco, sí, algo que no ha sido procesado. Ese es un alimento terrible. Sí, ay. Ah, y todavía se puede comer los frijoles, y también puede ser frijoles. Sí, la habichuela. Sí. En casa. Sí, lo ves. Mira, escucha, tú sabes que para cuando estén comprando pollo, tienen que comprarlo. Orgánico. Sí, que orgánico, no. Orgánico, cage free. No tengan antibióticos. De hecho, hay, yo puedo darle hormonas. Yo invito a Telma que venga. Sí. Los cambios, háganlos poco a poco, háganlos. Pero uno de los más importantes para este año 2016 es reducir el azúcar. Número uno. Eso es la porque azúcar. Casi todo lo que uno ingiere se vuelve es azúcar, o se vuelven azúcar. Sí, es verdad. Todas las clases de panes se vuelven azúcar. Panes. Todo. Es increíble. Es una pena porque ya estamos impuestos a comer de cierta manera, pero van a descubrir cosas bien ricas para comer. Y hay cosas ya en nuestra dieta que son saludables que podemos seguir comiendo, como las habichuelas y el pollo y las viandas. Y como Yami ya ha experimentado, usted va a experimentar una salud, no se va a enfermar tanto, si tenía enfermedades, se le van a eliminar. Mira, algunas. Hasta los dolores de hueso. Bueno, ojalá que en el día de hoy usted pues ha recibido mucha información y está lleno de mucha energía y gozo para entrar este nuevo año, y tienes metas y te estás proponiendo en tu corazón que tenga el mejor año de tu vida. Tienes amigos aquí al otro lado de radio que quiere acompañarte en esta jornada. En unos momentos vamos a hacer una oración para orar por todas esas peticiones, para todos esos deseos, todas esas visiones que se están ahora mismo creando en la imaginación de todos aquellos que nos están escuchando. Vamos a llegar a nuestra meta. Yo estoy propuesto. Tú también, mi amor. Claro. No, y mira, si antes tú te hartabas de pizza y de hot dog, pues ahora sea un poquito más fino. Sí. Y no coma. No, y sabes que lo bueno es que cuando uno come verdura, tú puedes comer y comer y comer. Uh-huh. No tienes que estar diciendo, solamente una taza de. No, y te llena mucho. Exacto. Llena. Ahí sí. Puedes comer. Ah, esto es bien importante. Ajá. Antes de comer, esto lo aprendí recientemente. Antes de comer, tómate un vaso de agua. Uh-huh. Porque el agua te va a sentir un poquito lleno y después no vas a comer las cantidades tan grandes que te zumbabas antes, porque el agua te va a llenar. Un vasito de agua antes de comer y otro vasito de agua cuando termines para la digerir. Sí, y si quieres hasta mejorar eso, puedes agregarle fibra a esa agua. Porque algo que te, no sé exactamente ahora porque lo acabo de leer ayer. Una batidita de. Pero no, el polvito de fibra en el agua, yes. Se lo echas y eso trabaja en tu organismo de una manera fenomenal para los alimentos que tú vas a digerir. Yes. Bueno, prepárense, hay mucha información. Tomar mucha agua, mucho para aprender, pero mira, vamos a hacerlo bien fácil, bien simple. Primeramente, fe en Dios, que todas las cosas son posibles. Segundo es algunos cambios en su alimento para que pueda tener la energía y la salud para alcanzar esas metas. Otro es hacer un poquito de ejercicio todos los días, caminar, mover los brazos, gritar, danzar, bailar, lo que quieran hacer, pero hacer movimiento en su vida. Aprender algo nuevo todos los días, ¿sí? Enfocarse en aprender algo nuevo todos los días. Y por último, pero no por mínimo, hacerse amigos, nuevos amigos, y apreciar las amistades que tiene ahora. Aprender a ser buen amigo. Estas cinco áreas de nuestra vida tiene que tener una visión para ella. Imagínate tu vida ideal, imagínate y siéntelo como si ya estuviera ahí. Hay mucho más para compartir acerca de esta materia. Ya me estoy preparando para compartir nuevamente el mejor año de tu vida, que ya viene para enero. Y si ya usted quiere más de esta información o quiere prepararse para esta información, puede pasar por johnnydelvalle.com, dejar su nombre y su correo electrónico, o también nos puede enviar un texto. Sí, al 352-593-0095, y por favor dejen su nombre. Su nombre y su email, correo electrónico, para enviarle información de todos los proyectos que estamos hablando en el día de hoy y de cómo información que le va a ayudar a permanecer en estas nuevas rutinas. Hemos estado tanto en el día de hoy. Ojalá que han podido recibirlo todo. Pero en estos momentos pues vamos a volvernos para atrás, a concentrarnos en el Señor y dejar que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración por esa petición, esa visión que tú tienes para tu vida. Ya ha entrado petición de oración, que vamos a estar orando por ella. Va a estar en nuestros corazones mientras estamos orando. Y también, si usted desea dejar su petición de oración, lo puede hacer pasando por radiofe95.com, o también puede llamar al número de teléfono 352-347-9576. ¿Y también? La página del próximo nivel, también la de Radio Fe. No se mueva, quédese ahí, con Dios todas las cosas son posibles. Y su pueblo en tierra firme caminó. Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios. que mi vida cambió, que de la muerte y del pecado me libró. Yo creo en un Dios tan soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo que tú tienes delante de Dios, esa visión que está dentro de ti. Y recuérdate, Dios te quiere ayudar en cada paso del camino. Si tú tienes una visión, un deseo para alcanzar cosas grandes, porque Dios lo puso ahí, y no importa la circunstancia que tú estás ahora mismo confrontando. Si tú te has unido a nosotros en esta mañana y sientes ese deseo de orar y poner esa petición delante de Dios, es porque Dios nos ha dado esta preciosa oportunidad para compartir juntos. Si usted cree y nosotros estamos creyendo con usted, cosas grandes empiezan a suceder porque ponemos nuestra fe en acción cuando oramos. Vamos en esta mañana a orar juntos. Sí. Padre celestial, amado Rey, te amamos con todo lo que tenemos. Es nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo de poder alcanzar la visión que tú has puesto en nuestra vida. Ayúdanos a obtener claridad, a obtener sabiduría de parte de ti. Y Señor, ayúdanos a confrontar los retos de la vida con una nueva perspectiva, que son oportunidades para crecer. Y te pido por todos nuestros amigos que en este momento se están orando y pidiéndote que tú los ayudes en cualquier circunstancia. Están pasando por dolor, están pasando por decisiones difíciles que tienen que tomar, y hoy creemos que tú estás empezando un nuevo proceso en su vida, que le está trayendo entendimiento, le está trayendo valor, y van a poder salir en grande victoria. Y por eso, Señor, hoy mientras estamos aquí reunidos en esta oración, sabemos que tú vas a hacer maravillas con personas alrededor del mundo que están esperando en ti por un milagro en su vida. Gracias, Señor, por eso. Y mientras estamos aquí pendiente a estas oraciones, orando, vamos a declarar tus promesas que son realidad en nuestra vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, pedimos sanidad por aquellos que están enfermos. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano ahora mismo, libre de esa enfermedad, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo quedan sanos por tu palabra, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Quedan libres para adorar y glorificar tu nombre. Por los matrimonios te pido día a día que se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta humanidad. Y Señor, te pido por los jóvenes y niños que tú les des la capacidad para crecer y protección, para que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad en el día de hoy, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquel que aún no te conoce, que hoy venga cara a cara con tu amor y sepa que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas sinceras y de todo corazón. Di conmigo: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe y esperamos que en este precioso día usted no solamente se ha divertido con nosotros, se ha gozado, se ha reído, pero también ha crecido llevando su vida a otros niveles, ¿verdad, mi amor? Así es. Aquí una hermana, una amiga, Ingrid, nos manda un texto. Saludos. Sí, saludos, Ingrid. Gracias. Ella... que dice que el tema le ha gustado mucho. Qué bueno. Sí, qué sí. Bueno. Y ya se compró su libro ya del plan de Daniel. Ah, ahí vamos. Sí. Yeah. Usted también lo puede hacer pasando por radiofe95.com y entrar a nuestra librería cibernética y donde dice libros. Y ahí pues lo tienen en español. En español. Y tenemos el libro, tenemos el journal, que es la libreta de notas, y también tenemos un libro de guía. Sí. Es importante. Si pueden adquirir los tres está bien, si no, por lo menos consíganse el libro. El libro, sí. Mucha buena información acerca de cómo cambiar nuestra manera de comer. Sí, y que tengan en mente que esto es para toda una vida, que no es un cambio de dieta para solamente 40 días, sino... un estilo de vida. Un estilo de vida. Es que ellos lo planean bien, dicen 40 días, pero saben... que el cuerpo de uno se va a ajustar en 40 sí. días, que tú no vas a querer comer nada más. Así no, es. esto está rico, está bueno. Y cuando uno habla de dieta, mi amor, muchas veces la persona dice, no quiero porque es prevención. O sea, están dejando de comer de cosas comer. Que le... Sí. No, a lo contrario, hay abundancia de comida, pero comida buena. Así es. No, y que cuando tú cambias, o sea, cuando cambias, vas a notarlo cuando vas a evacuar. Porque es que, sí. Y cuando vuelves otra vez a comer comidas que no son saludables, ajá, lo notas. Sí. Sí, porque they want sinkers, not swimmers. Sí. Ok. eso va a tener... No, it's true. Tiene una programación solamente acerca sí, de eso. Sí, esa es especial. Sí. De los que nadan o los que... No, sí. No quieres submarines, you want floaters. Yeah. Mm-hmm. Wow. Está bien interesante. Sí, y es verdad. Es verdad, porque cuando son floaters tienen, están llenos de fibra. Sí. Y cuando son submarines no tiene fibra. Wow. Y tú se supone que estés consumiendo fibra. Sí, de verdad. Mucha fibra. Yo yes. No, sí, por eso yes. Que dije agregarle fibra a su agua. ¿Viste? Antes de comer. Te sí. Dije. Y lo notas cuando vas a evacuar. Ajá. Entonces ya volvemos otra vez a Pupú. A Pupú. Le Pupú. Sí. Martín, no me gusta esa cancioncita. No. Tú sabes que no me gusta. Bien. Se lo voy a decir al tercer cielo. No, a tercer lo, cielo se no te lo diga. Se lo voy a decir. No. Sí, le voy a decir. Mira, Martín no le gusta. A nosotros. Cuando tú encanta, la tocas. Cuando, a nosotros nos encanta su música. Pero Martín no le gusta nada. Entonces nos va a mandar a nosotros las camisetas, los CD. A Martín nada, nada. No, que no le gusta, no le gusta. Sí. Yeah. Bueno, Martín, qué placer siempre compartir contigo. Yes, gracias yes, por no. Estar aquí con nosotros, ayudando, no, siendo parte de esta gran familia de la fe. Yes. Yeah. No, tiene grandes esperanzas para este nuevo año. Absolutamente. Sí, que tú vas a hacer este nuevo año. Vamos de victoria en victoria. Vamos sí. A ir al próximo nivel. Ya. Yeah. Sí. Tiene sí. Muchos planes. Bastante. Qué bueno. Sí, qué pero bueno. Telmo y yo siempre nos sentamos a platicar y a planificar. O sea, cuáles son las metas de ahora, cuáles son las metas que no alcanzamos, que las tenemos que subir a la lista nueva. Y así como nosotros hacemos todos los años. Está bueno eso. Para alcanzar el próximo nivel. Bueno, ¿te va a despedir? Sí, señor. Recuérdense la de sintonizarnos por la misma emisora a la misma hora la próxima semana. Y de mi parte, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Y nos vemos ya pronto con la programación de Hoy es un buen día. Qué bueno que hoy se acordó. Sí, yeah. sí, me acordé. Vamos a estar hablando de violencia doméstica. Wow. Sí. Sí. ¿Tú vas a contar tus experiencias personales? Sí, de todos los abusos que Telma hace conmigo. Ay, señor. Uh-huh. Bueno, de mi parte, gracias por acompañarnos otro día más, por llamarnos, mandarnos texto, mostrar su amor hacia nosotros. Saben que hacemos esta programación pensando en ustedes porque queremos que siempre vayan al próximo nivel juntamente con nosotros. Claro que sí. Y bueno, que vive el amor porque Dios es amor. Y de mi parte quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. See you guys next time. Don't miss me too much. Love you, Angel. I love you more. Vivo, lo digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, me añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi vista, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso, se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. Es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.